Ponía, está publicado. Ponía hoy uno que hoy era el día de todos los santos, era el día de la Vita. Hijo de puta. Hola a todos y bienvenidos al programa 10 de New Game Plus. Hoy íbamos a hacer un especial de juegos de miedo, pero me parece a mí que no nos va a dar tiempo porque tenemos un montón de material que cubrir. Y ya saben todos los juegos que dan miedo. Sí, todos. Todos los de miedo dan miedo. Todos los de miedo dan miedo. A mí me dan mucho miedo los de miedo. Ya, a ti sobre todo. Bien, pues estoy aquí con mi amigo el miedica Marquino. Hola. Con Muquita. Hola, ¿qué tal? Con Framara. Hola, he vuelto. Y yo soy José Jacás y saludo a Framara, que ha vuelto de Colombia. Se merece un aplauso, ¿no? Tres viajes ya. Ha vuelto entero, además. Tres veces. Te estás tentando la suerte. Ya no voy más. Bien, vamos a empezar con lo que estamos jugando. Yo quiero empezar hablando de el Halo 5, porque la gente me ha metido mierda por haber criticado el juego. Una cosa, el juego me parece muy bueno, a mí me ha gustado mucho, pero creo que tiene problemas, al menos el single player. Ahora voy a hablar del multiplayer, que por fin lo he jugado. No lo jugué cuando hice la review, que a ver, pues igual está un poquito mal hablar de solo el single player, pero tampoco creo que sea un problema, puede separar una cosa de la otra. Además está avisado. Está avisado. Vale, el multiplayer sí que es verdad, mola mucho, ¿vale? He probado el Warzone, que es el nuevo modo que tiene IA. Y yo pensaba que era una especie de todos contra todos, así a saco y tal, y no, está como estructurado. Empiezas y tiene como un hilo narrativo en el cual cada equipo llega a una zona, que es como si fuera una isla o lo que sea, y la zona está pues invadida por fuerzas Covenant o por fuerzas Promethean o lo que sea. Y llegas allí y lo primero que tienes que hacer es limpiar la que va a ser tu base de enemigos. Entonces con tu equipo limpias la base de enemigos y luego a partir de ahí vas capturando zonas del mapa, edificios, que puede que tengan IA o puede que el otro equipo ya haya llegado a ellos y tienes que limpiarlo y capturarla para tu equipo. Uh-huh. A partir de ahí lo demás es ya muy, muy típico Halo, pero incluye el típico menú de comprar armas, comprar vehículos y cosas. Entonces a medida que vas matando gente y vas ganando puntos, tu equipo va ganando puntos capturando zonas, te dan puntos que puedes gastar en vehículos o en tal, y los vehículos los eliges y apareces en tu base, en el punto de spawn, con el vehículo. Está guay, la verdad es que se hace muy divertido, y las nuevas mecánicas de movimiento, que es lo que realmente para mí más cambia el juego, los boosters estos para mover de izquierda a derecha, hacia adelante, hacia atrás, sí que te da pie a hacer el juego un poquito más rápido o más táctico, puesto así. Y aparte de eso he probado el multinormal, el de Team Deathmatch normal. No he probado el capturar la bandera todavía, pero bueno, el Team Deathmatch es lo de siempre del Halo, pero con las nuevas movidas de movimiento y tal. ¿En Warzone cuántos jugadores hay humanos? Vale, no me acuerdo. No, puede que haya como de 8 a 12 por equipo, puede ser, algo así era. Me suena ese número, no te lo sé decir 100%. ¿Y la IA respawnea? ¿Hay algún tipo de...? La IA de vez en cuando invaden. Es decir, tú estás ahí, has limpiado ya la IA, te has olvidado de ella y tal, estás ahora luchando contra el otro equipo y de repente dicen, viene una tanda de Promethians a la playa. Entonces te vas a la playa y mola porque vienen bosses. Entonces esos bosses pues son como el rollo en el Destiny, ¿no? Los matas y te dan bonificación al todo el equipo por haberlo matado antes que el otro equipo. Entonces mola porque salían unas buenas de, están los dos equipos luchando contra ellos mismos y además intentando matar al boss antes que el otro equipo. Está guay. Y los bosses son guays. A veces vienen naves, a veces vienen ¿cómo se llaman los gordos estos? Los bichos gordos. Otras veces vienen rollo élites. Sí, los élites, pero están los gordos. Es que me he olvidado cómo se llaman ahora. Bueno, los que tienen pinchos y escudo. Esos. Me recuerda a cierto modo a las mecánicas del LOL, de ir matando bosses para ganar sí dinero, pero sí pero no, o sea, sí es parecido, los pero bufos. Sí, son bufos realmente. De hecho creo que te dan también, puede que te den alguna bonificación aparte de puntos. Pero bueno, he jugado nada, 3 o 4 partidas, la verdad es que ha estado muy divertido, me han petado bastante porque la gente es bastante buena, pero el juego es divertido. Y cuando capturas una base aparece IA de tu equipo. Como soldaditos que te ayudan a guardar la base un poco, pero tampoco hacen mucho porque enseguida los revientas y ya está. Tú mismo. Sí, ya está. Y eso es el Halo 5 multiplayer, me gusta mucho. Sigo pensando que el hecho de que el multi sea muy bueno, no consideraría el juego de 9. Le daría igual de un 7,5, lo subiría a un 8. Es un muy buen juego, pero tiene problemas. Y ya está, ese es un poco mi review del Halo Multiplayer. Aparte del Halo, he jugado al Overwatch, pero hablaremos de él ahora a todos. Sí, sí, o sea, sí, que sí, sí. Os dejo pie a vosotros. ¿Quién quiere hablar? Pues voy yo con la guitarra. Es verdad, la guitarra. Cuando terminamos el podcast, esa misma tarde, se me cruzaron los cables. Fui a... Bueno, llamé por teléfono a MediaMarkt. Espera, espera. No, llamé yo. Ah. Yo no soy de llamar por teléfono. Llamo a mi novia, porque a mí me da vergüenza. Y soy así. Somos así. Hablamos a miles de personas, pero no podemos llamar a MediaMarkt. ¿Y si me dicen algo que no espero? Exacto. Tengo que improvisar la respuesta. Yo no improviso. Los sudores, le cuelgo. Pene, y cuelgo. No, llamé para preguntar porque vi un pack de dos guitarras con Guitar Hero Live que solo estaba en MediaMarkt, o al menos solo tenían stock en MediaMarkt. En el resto de webs aparecía como agotado. Me dijeron que había uno, me lancé a por él, 120 euros, que parece un precio bastante bueno, considerando que no está mal. Con una guitarra solo vale como 100 euros. Sí, no, me esperaba más caro el precio del... Sí, de hecho es mucho más barato que Rock Band. Supongo que han tirado por Rock Band a saco con... Rock Band. Vi el bundle, creo que rozaba 300 euros. Euros. Sí, pero el de guitarra del Rock Band son 129, creo. O algo pero así. Con una guitarra. Claro, eso es lo que quiero decir. Es que 120 me parece, con dos guitarras. Me flipa que el de Guitar Hero sea tan barato. Bueno, me llevé Guitar Hero Live, tenía ganas de probarlo, había leído cosas muy buenas de un modo GHTV que no se conocía, o al menos no era tan famoso como el Live, que es el del videoclip y tal, o sea, el del concierto. Y encantadísimo con el juego. La guitarra ha cambiado respecto a la clásica. Ya no tiene los 5 botones, o los 4 botones, perdón. Tiene 6. Tiene 6 botones, tiene 2 más, pero están distribuidos en 2 filas de 3. Pero tenía 5, ¿no? La anterior. ¿Tenía 4? No, tenía 5. ¿Sí? No, espera. Tenía 4. Tenía 4, sí. No, tenía 5. Hasta el meñique. Tenías que mover la mano. Tenías que mover la mano porque normalmente... Porque el meñique no te llega. No, tenía 5. A ver. Ah, sí. Da igual. Son 5, sí, es verdad. ¿Cinco? Sí, son 5. Madre cinco. Mía, nos hemos documentado sí, como sí, todos que los es verdad, porque cuando jugabas de fácil a medio, normalmente tirabas de los 4 de arriba. Sí. Y cuando bajabas cuando te subías a Hardware Expert, lo que te decía la gente es, en vez de poner la mano en los botones de arriba, bájalo uno, sí. Entonces ten siempre el naranja en el meñique, porque sí. Es más fácil mover el índice arriba que mover el meñique abajo. Ah, vale, no cierto. Sé, me perdí esa sí. Lección. Bueno, este tiene 6 botones. Son 6 botones, 3 arriba y 3 abajo. Simulan, pues, cuerdas. Sí. Han introducido mecánicas como cejilla, que tienes que pisar varias cuerdas con un dedo. Y también acordes. La fila de arriba es negra, la de abajo es blanca. Y a veces es, pues, una negra y una blanca, o cejilla y una blanca. Y es más real, más parecido a lo que sería una guitarra de verdad. Pero ahí yo te voy a discutir. A ver, es más real en el sentido de que La posición de los dedos igual es más exacto, real. Sí. Pero a mí realmente lo que en el Guitar Hero o en el Rockman me marca la realidad es más sentir que las notas que estoy tocando en la canción coinciden con las notas que estoy escuchando. Uh-huh. Y ahí el Rockman siempre me ha gustado más. Me ha parecido... Igual no es tan real. Has jugado 20 minutos al Live. Sí, y tienes razón ahí. Pero comparado también con el Guitar Hero antiguo y comparado con el Rockman, el Guitar Hero siempre me ha parecido que iban más a dificultad. O sea, hacerlo complicado por tema de picarte que por el hecho de que parezca que estás tocando una canción. Yo he jugado en avanzado, que es un sí. Nivel anterior a experto, y las canciones que tienen solos, por ejemplo, son sí, los solos sí, pero porque los solos al fin y al cabo los haces más o menos bien sí. Y cuelan. Pero vamos, a ver, a mí me ha gustado, ¿eh? Yo lo he visto bien, me ha parecido mucho mejor de lo que esperaba, pero no estoy tan seguro de que sea más real. No lo sé. A ver, yo de tener Rocksmith, de practicar con también. Guitarra real a Guitar Hero Live, lo veo más realista que ¿sí? Rock Band en guitarra. Okay. A ver, yo no toco una guitarra de verdad, o sea que... No. Lo veo sobre todo innovador, porque ya. Habían quemado la rueda que sí. Bueno que reinventaron después de Guitar Freaks, que es el sí. Original, y este es un paso adelante. Sobre todo por, no ya solo la guitarra, que sí, que la han cambiado, que hacía falta, sino también los modos de juego. Sí. Tiene dos modos principales, Live, que es conciertos, que es básicamente, bueno, FMV, Full Motion Video en HD, en primera persona. Sí. Eso me ha encantado, de verdad. Sí, eso está muy guay. Que te mete en el concierto y además reacciona a lo bien o mal que lo haces. Hay una pequeña transición en el vídeo, bastante imperceptible, que si la cagas el público te abuchea, ponen caras de confusión. Sí, tus compañeros, te dicen, tío, espabila, que la estás cagando. Y si lo petas, pues ves incluso como... surfeas por encima del público, te tiras, te ponen pancartas, haces de todo. De hecho, hay un concierto, el que streameé el otro día, que es un concierto secreto, de estos en una sala muy pequeña, de un grupo muy famoso en una sala pequeña. Y están los de seguridad empujando a la gente para que no se tire encima de ti. Han gastado una pasta en rodaje, lo han hecho muy bien, además. Sí, está bien. Y, de hecho, me mola que el cantante está cantando la canción que estás escuchando. Sí. No es un tío genérico haciendo cualquiera, sino que realmente han grabado cada canción que tú puedes tocar en el juego. Sí, exacto. Y es muy, muy inmersivo. Sí. Hay conciertos que son grupos de chicas y son todo chicas. Tú eres una chica también porque te están maquillando al principio del concierto. Te ponen la brocha en la cara y es curioso. Es desde que empiezas hasta que acaba, desde que estás entre bambalinas hasta que sales, que terminas y... Mola, porque te mete en el concierto. Han quitado los muñecos caricaturescos estos que había... Te iba a decir que a mí lo que más me ha llamado la atención es que por fin han dado ese paso de un cambio estético, más allá también de la guitarra y los juegos de juego, lo que le ayuda mucho es el cambio estético. Este es cierto, ¿eh? Yo creo que los muñecacos, los cartoon estos... Sí. Se habían la gente le cogió mucho cariño porque siempre eran los mismos tíos. Sí. A mí nunca me había llegado a gustar el estilo. A mí tampoco, me parecían feos. Pero bueno. Sin embargo, me gustaba más lo que habían hecho el Rock Band, de que puedas personalizar a tu grupo. Entonces... Ya no eran los mismos personajes del Guitar Hero, sino que además te podías hacer tus propios personajes y seguías la carrera con ellos. Lo que sí que me mola de la parte del Guitar Hero nuevo, el vídeo, es que para el espectador es mucho más entretenido. Exacto. Y el problema que tenía el Guitar Hero, o tiene Rock One también, es que cuando estás jugando es muy divertido, pero cuando estás viendo, después de la segunda canción ya te has aburrido. Ya no solo eso, es que también han cambiado la interfaz. Sí, pero la interfaz me parece mala. Pues a mí me gusta más que los colorines chillones. Estéticamente estos que es muy bonito, pero a nivel de interfaz, de usabilidad, a ver, es un poco... Confunde en el hecho de que las primeras partidas, por lo menos, no sabes qué es blanco y qué es negro. Aunque la forma también ayuda. ¿Cómo se llama? La púa sí que va hacia abajo y es la de abajo y la negra va para arriba. Sí. Pero sí que en el momento de que te vienen un montón de notas, yo por lo menos cortocircuiteo y empiezo a... Sí, pero es práctica, ¿eh? Sí. Que yo en 3 días, yo soy muy malo jugando a juegos musicales y lo he conseguido dominar bastante bien. Un detalle que me ha gustado mucho es el tema del concierto, que, o sea, es una canción seguida, una tras otra. Tres canciones creo que son más o menos, ¿no? Sí. Y que le das ese sentido de realismo de que acabas cansado que el público te pide el encore porque y tú haces otra. Qué bueno. Y además... lo bueno es que durante la canción, si de repente es un solo de voz, el tío canta a capela o canta con el piano o sin guitarras, a ti te sueltan para descansar los dedos, se van las notas de la pantalla, se va todo el traste de la guitarra y te dejan el vídeo para que lo disfrutes. Y mires, aprecies bien los detalles, porque tienes a la rubia de la primera fila que te está poniendo las tetas en la cara. Para que veas que se han gastado el dinero en vídeo. No, pues habrán gastado bastante. Sí, no, se han gastado bastante. Producción. Es una barbaridad. Los conciertos grandes son increíbles, pero porque tienen un puto escenario. Han rodado en un escenario real. Claro. Seguramente con 4 filas de personas y el resto están clonadas, pero... Yo ayer me pasaba la noche mirando el vídeo y buscando los cortes de qué gente era real, qué gente era compuesta después. Y me costó, o sea, no tengo muy claro, está muy bien hecho. El fondo sí que se nota cuando hay un puente, cuando hay unos edificios. Sí, a ver, eso sí, que se nota que es digital, pero para mí el rollo era la gente, los espectadores no son 3D, son vídeo, lo que pasa es que están grabados por capas y compuestos después, pero el corte entre los que han grabado en el concierto y los que han integrado después no lo conseguí ver. Es una pasada. Es que te vi un concierto, así, un macro concierto súper tocho, que había fuego en el escenario y todo. O sea, sí, es alucinante. Se han gastado una pasta y luego han aprovechado esa inversión para el otro modo de juego, que creo que es el futuro y presente ya de los videojuegos musicales, que es GHTV. Son 2 canales que emiten 24 horas al día, los 7 días de la semana, es decir, siempre están emitiéndose. Tienes que jugar conectado a internet. Y es básicamente la MTV, con videoclips uno detrás de otro, con pausas publicitarias y demás, donde tú tocas las canciones, tal cual. Sí. Y ahí vas ganando monedas para luego canjearlas por fichas que te dan potenciadores, skins, etcétera, etcétera. Y es un modo de juego infinito porque van poniendo canciones siempre. Ayer había un festival de Halloween, por ejemplo, y había canciones muy de tralla, muy cañeras. Demasiado para nuestro gusto. Y era como, hostia puta, me cambia el canal de indie y hay gente poppy. Lo que mola es que es en tiempo real. Es decir, no es que te conectes y el sistema automático te va pasando canciones aleatorias. Es que todas las personas que están jugando mundialmente a este modo están tocando las mismas canciones que tú a la vez y vas viendo en tiempo real si estás jugando mejor o peor que ellos y te va dando un ranking. Exacto, te meten en un grupo de 10 de tu misma dificultad, no, es aleatorio. Sí. O sea, que la gente que juega en experto, que juega muy bien, lo va a petar y la gente, si tú haces un 100% en normal y ellos un 60% en experto, seguramente te ganen. Sí. Pero mola, porque te ayuda a mejorar. Te sí. dice, mira, este cabrón ha hecho un experto un 60 y me ha ganado, voy a probar yo un experto. Me mola porque es un juego, es un modo multiplayer sin querer. O sea, sin querer en el sentido de que tú no has elegido entrar en multiplayer, has entrado en esto y al mismo tiempo estás compitiendo contra más gente. Pero sí que la idea me mola un montón. Y mola porque le sale más barato de producir porque usan videoclips de fondo en vez de... Hombre, tiene que pagar todas las licencias, pero bueno, es Activision. Es decir, viene con Blizzard, viene con Call of Duty, viene con todo, viene con mucha pasta. Claro. Y me parece el futuro, porque esto debería estar en todos los juegos musicales. Sí, yo espero que en el Rock Band ponga algo parecido porque es mucho más barato para el usuario y mucho más lógico y tal que el sistema de DLCs. Claro, el tema es que no han metido microtransacciones como tal, pero tú no te puedes comprar las canciones. Lo que haces es ganas unas monedas conforme juegas en GHTV. Con esas monedas las canjeas por tokens y cada token te da derecho a jugar una vez una canción que elijas. Pero es muy generoso. Ayer que jugamos ganamos como 3.000 monedas que nos daba para 30 canciones por lo menos. Sí. O sea que no te vas a gastar dinero, pero no te puedes crear una lista de reproducción. No te puedes gastar tus 30 euros para crearte tu lista como la de Rock Band que tienes. Y eso yo lo veo bien y mal a la vez. Es como, me gustaría que me dieras la opción, aunque me pongas la canción a 3 euros, pero yo decido si comprarla. El que te lo imposibiliten y que te pidas, si te has quedado sin opciones de probar esa canción porque quieres practicarla 30 veces que no te sale bien, que tengas que jugar 3 horas extra en el GHTV para practicar otra vez, me parece un poco pesado. Creo que igual debe tener también un tema... Es que el problema de estos juegos es que tienen unos dramas con las licencias increíbles. Sí, de hecho no te deja compartir en ningún momento, ni en Twitch, ni nada. Ni capturas, ni nada. Entonces esto puede tener que ver con que hayan cogido licencia rollo radio, de que ellos pueden emitir la canción en ciertos momentos, pero los usuarios no pueden tener la canción. Sí, puede ser. ¿Sabes? Y esas licencias probablemente sean más baratas, pero tienen ese tipo de restricciones. Hombre, la idea mola. Porque, sí, no, la idea está de puta madre. Es un flujo súper agradable de te pones a jugar, pam, pam, pam, y luego te ha gustado esta de Queen, pam, la juegas. Sí. Y bueno, hablemos de catálogo, porque creo que es el Guitar Hero más variado. Sí, yo aún no he visto el setlist entero. Popurrí de canciones. No he visto el setlist entero. Hay grupos de todo, porque hay programas de rock, de metal, de indie, de pop, y he visto desde un concierto de Queen. Sí. Hasta uno de Interpol, de The Strokes, de Avenged Sevenfold, luego está Wither, está... había visto grupos de metal en plan top. Sí. Bueno, he visto también a Dream Theater, que es muy técnico con la guitarra. Hay un poco de todo y a mí me gusta la variedad porque me pongo un... Hay dos canales siempre para elegir, MTV 1 y MTV 2. Sí. Y en el uno a lo mejor está en metal y en el otro está lo opuesto, pop. Sí. Y siempre tienes algo que te gusta. Descubres canciones... Los videoclips también tienen esas pausas que se quita el traste de la guitarra y tú ves el videoclip. Y es un rollito muy, muy MTV haciendo air guitar en tu habitación, pero en videojuego. Y de eso hecho, le da mucha gracia. Me ha recordado a que cuando yo tenía 15, 16 años, estaba de moda poner la MTV en casa y estar un rato viendo videoclips, ¿no? Sí, no, sí. ¿Sabes? Y un poco la gente que ha vivido esa época, igual, pues es mucho más factible... estar con alguien en casa mientras tú estás jugando, ellos están viendo el videoclip y no pasa nada. Sí, sí, sí. Es entretenido lo que decías. Es entretenido para el espectador. Exacto. Yo veía mucho la MTV2 UK, donde estaba el Shane Lowe, el que ahora está en Apple Music, que eran vídeos muy de rollito que más agradable que me gusta, MTV2 pop, era más de rock así flojillo y tal. Y lo tenía de acompañamiento. Siempre no sabía qué ver. Ponía MTV2. ¿Tú tuviste la época de descargar videoclips? No. No, nunca bajé videoclips. Yo sí, yo tenía una colección de videoclips en el ordenador y los veía. Había tráfico en la red de videoclips. Había tráfico de videoclips. Era salió un videoclip nuevo y como era complicado conseguirlo, porque a lo mejor lo emitían en un canal japonés, era ir a por él. Los de Korn, los de Limp Bizkit, todos estos y tal. Todo esto es pre-YouTube. A ver, yo alguna vez he tradeado con videoclips en WinMX, que se hacía mucho. Pero fue una época de un año. Tampoco. Pues yo, rollo la época. No los veía, les tradeaba por cromos. Caza y todo el rollo, ¿sabes? Videoclips. Nosotros a saco. En el colegio nos los pasábamos. Claro, en CDs. Eso era. Y esto, no sé, me recuerda un poco ese rollete. No, mola. Y tiene, bueno, lo que os decía de que incorporan música constantemente. Te metes en la web de Guitar Hero y en el apartado setlist aparece como nuevas incorporaciones. Y aparece un ranking de más jugadas y demás. Está todo preparado como si fuera un canal de televisión. Mola. Y a mí me gusta mucho. Y ya os digo que el juego me ha parecido revolucionario para lo difícil que era desatascar la burbuja esta que estalló hace unos años. Que saquen Guitar Hero con batería, por favor. Hay micrófono, que han metido el micrófono con el iPhone, con el micrófono es cosa de Paco. Sí. Ayer me corté. No, pero ahora te toca a ti comprar Rock Band y a ver qué... Ya, el problema es que si ahora meto la batería en mi casa, los vecinos me tiran. Pero sí, es silenciosa. Sí. Súper silenciosa, súper. Bueno, suena... No, no prueba la nueva, pero tiene pinta de ser la misma que dieron con el de los Beatles, que a ver, estaba bien, pero silenciosa no, y menos el pedal. Ya, el pedal es que suena así, ya. Es que ese es el problema, que si juegas con cascos, el que está fuera solo oye clac, clac, clac. Claro, esa es otra. Es un horror. Que no escucha la melodía de guitarra ni nada, y es como, es un coñazo. Pues pero eso. Bueno. Pero bueno, el Rock Band... A ver, por lo que he leído, todo lo que he leído del Rock Band es que continúa la misma fórmula, la han mejorado bastante y tal, pero no han metido nada revolucionario, no han cambiado completamente el rollo como ha hecho Guitar Hero. Este Guitar Hero lo hace Freestyle Games, que sí. Son los de DJ Hero, que a mí DJ Hero me parece un olvidado y me parece un juegazo. Anoche, los dos DJ Hero, lo comentábamos. En el primer DJ Hero hay un medley de Daft Punk de 20 minutos tocando, que es la polla. Sí, todo el mundo, yo nunca lo jugué al DJ Hero, pero recuerdo que todo el mundo decía que estaba genial. Yo quiero que, todo... que salga en Play 4. Si sale, es que yo tengo la mesa ahí para tirar. No la uso y me encanta. Sí, es compatible. Claro, claro. A ver si lo sacan. Igual en Xbox podrían hacer el Backwards Compatibility este. De hecho, ojalá. Vino una edición especial en Play 3 y 360. El DJ creo que venía con su maleta de DJ, con la mesa negra. Toda la historia. Era una maleta con unas patas que venían dentro, que se incorporaba a la maleta y ponías encima de la tabla y ya estaba a tu altura. Sí, era genial. Bueno, pues eso es Guitar Hero. Nos ha gustado, la verdad. Sí, es cojonudo. Solo he hecho de menos más instrumentos. Es lo único. Hice una review, claro, es que esto está centrado en guitarra. Sí. Pero bueno, que hay una review en newgameplus.es si queréis un poco los detalles de todo. Un poco de spam. Sí, un poco de spam, bueno, por supuesto. Ojo, no sé, hay que. Bien, bien, sí, está bien. Hay que fomentar la lectura. Bueno, ¿qué más has jugado? Yo es que, bueno, probé Super Meat Boy en Vita, que no se me ha olvidado bajar los juegos del Plus, cumplido este mes. Y es increíble, no sé, he jugado poquito. Es muy chungo, He jugado la primera Warzone, que he cogido todas las tiritas y ya, he jugado. ¿Has cogido 20 todas minutos. Las tiritas? Sí, sí, yo juego, yo soy un completionist del Super Meat Boy. Vas a por el platino. El platino es no morir ninguna vez, ya muerto. El platino en Super Meat Boy es pásatelo al 100% sin morir. Pero ni una vez. O sea, tienes que crearte un nuevo usuario en PSN, ¿no? No, una partida nueva. Es una locura. Tienes que comprar una Vita nueva. En Steam solo lo tenía el 0,02% de usuarios y había más de 1 millón. Nice. Así que es infumable. Bueno, pasamos a otro juego porque Overwatch hemos jugado todos, pero es para luego, que ese es especial. Bueno, pues yo he jugado por fin el quinto capítulo de Life is Strange. Hombre. Que... Llegamos tarde porque realmente coincidió que yo me iba el mismo día que salía a la venta y me jodió bastante. Me dejé la consola encendida para... me lo juego con Remote Play, no sé cuántos desde allí. Pam, el día que me voy, justo el mismo día que me voy, actualización de PlayStation. Bien. Y hasta que no se actualiza la PlayStation ya no te puedes conectar por Remote Play. A tomar por culo todo. Qué bien. Entonces, nada, lo jugué ayer, del tirón. Este capítulo me ha parecido un poquito más corto que los anteriores. Los anteriores eran más 5 horas. Este creo que me lo he pasado en 3, más o menos. Pues pensaba que eran más cortos, ¿eh? Estoy acostumbrado a Telltale y su hora y media. No, estos... A ver, yo soy de los que marean mucho, con mal las conversaciones y tal. O sea, yo me entretengo. O sea, que dura 2 horas. No, tanto tampoco no. Durará entre 3 y 5, yo creo, más o menos. O 4 y 5. Y bueno, el cuarto capítulo se quedó ya ahí con el cliffhanger final, digamos, de la serie. Ya todo el pastel ya se había descubierto y ya quedaba, pues, el desenlace. Es que claro, tampoco puedo comentar mucho sin entrar en spoilers. El desenlace al final, o sea, al principio del capítulo no me estaba convenciendo. Estaba pensando, bueno, tienen que darle un cierre y es imposible que nos guste a todos, tal y cual. Pero conforme avanzó, sí que me gustó mucho cómo lo han hecho, cómo ha terminado la historia. De hecho, bueno, como es un juego de, digamos, elección libre, hay varios finales. Yo solo he visto uno de ellos, tengo que ver si puedo... cambiar solo la última decisión por no tener que jugarme todo el juego. Y muy bien, no sé, me ha encantado. De hecho, hay 2 momentos al final, en este último capítulo, que me movieron mucho. O sea, no sé, me tocaron y solté la lagrimilla. O sea, es la primera vez que me pasa con un videojuego, ¿eh? Me da un poco de vergüenza. Me da un poco de vergüenza, pero sí que es la primera vez que una lagrimilla y tonta. Bueno. Eso es porque habías vuelto sin ser secuestrado. Sí, estaba muy emocionado. Entonces, ¿el juego ya ha acabado? Sí. Life is Strange ya ha acabado. Por lo menos la primera temporada sí. Ah. No se sabe si habrá una segunda. Yo de verdad espero que no la haya. O sea, el juego me ha encantado. O sea, ¿prefieres que continúen en estilo Telltale, que saquen otro juego igual, pero que no sea esta historia? Sí, que si quieren llamar, que se llame Life is Strange, porque es un título muy genérico que pueden hacer. Sí, pero otra como un True Detective, ¿vale? Que vale, cada temporada es un caso diferente, un todo. Que sea otra historia. Sí, no me gustaría que ahora Dontnod cambiase. Que pueda hacer otro tipo de juegos, pero que abandonase este género porque es un género que está dominado por Telltale y no me parece que Telltale lo haga bien o especialmente bien como para estar ahí, como ser la referencia. Las mecánicas que han introducido y la forma, la narrativa del juego me parece bastante mejor que lo que hace Telltale. Y eso, entonces sí que me gustaría que hubiese una segunda temporada, pero que no fuese de los mismos personajes. Por no quemarlo, ¿vale? Porque al final lo que haces es estropearlos. ¿Ha vendido bien? ¿Se saben? Sí, no hay cifras, pero sí que el otro día leí en Twitter, de hecho lo tenía que apuntado para comentarlo, que Dontnod ha tanteado si hubiese una edición física, si se compraría o no. Eso lo que pasa que es que no hay detalles de qué idiomas va a incluir y qué subtítulos va a incluir. A ver, ¿vale? Ahora mismo está en inglés, con subtítulos en inglés. Yo sí me la sacan física, inglés, y la compro. Me fastidiaría, porque sé que me costaría más jugarlo y me gustaría que viniese con subtítulos, por supuesto, por tener la opción. Pero si sale físico, yo sí que me lo compraría. Tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho alguna vez, es un inglés fácil, ¿eh? Sí, es un inglés muy fácil, una dicción bastante son buena. Son franceses, de hecho. Sí, exacto. Y es muy fácil de entender. No tiene palabras raras, ni... O sea, no sé. No, pero de todas formas, yo en Twitter, lo que sigo y cómo veo un poquito cómo se mueve todo... La gente sí que lo compra de salida. No es el típico juego descargable episódico de, bueno, ya me compraré el episodio dentro de dos meses cuando no... La gente está ahí el día que sale, se lo compra y en dos días o en una tarde se van... Si has ido jugándolo... O sea, que engancha mucho. Conforme han ido sacándolo, necesitas jugarlo el día de salida. O sea, de verdad, necesitas jugarlo el día de salida. Tiene cada capítulo, prácticamente, o la mayoría de ellos, el momento que acaba... No, bueno, pues lo típico, ¿no? Te deja el cliffhanger y necesitas jugar ya. Este último capítulo, o sea, el cuarto salió en julio y este ha salido ahora en octubre. O sea, han sido 3 meses de espera largos para el desenlace. Pero bueno, ya ha terminado y redondo. Eso a lo mejor también afecta la percepción que tiene la gente del juego, ¿no? Las ganas que tienen de que salga el episodio. No es lo mismo como una serie. Cuando una serie que dices, bueno, es una semana y ya está. Aquí son 3 meses. Claro. Sí. Pero creo que también mejora la percepción del juego. O sea, ¿te parece mejor juego? Jugado así, jugado, claro, digamos, con las pausas en medio. A eso me refiero, ¿vale? Que las ganas de jugarlo en los 3 meses esperándolo ayuda. Es como las series, si te ves 10 capítulos del tirón, no la aprecias igual que si la ves más pausada, yo creo, ¿no? 10 capítulos del tirón, de eso que te haces una maratón un día y tal, los ves ya como por sistema, ¿no? O sea, por verlos y vas viéndolo, no sé. Sentido. Bueno, a ver si sale físico y aunque sea... Sí, lo jugaré, me durará un año más cada vez. Y tengo curiosidad por ver lo próximo que hacen, porque Remember Me y Life is Strange son opuestos y a mí me parecen muy especiales. Me compré el Humble Bundle de Capcom que había la semana pasada, solo por el Remember Me, porque no lo tenía, no lo he jugado y digo, pues ahora que está... Es 9 euros teniendo del Humble. Es un juego bien y mal de estos que tiene buenas ideas, pero está mal ejecutado. Uh-huh. También venía subvencionado por Capcom, sí, fue quien confió en ellos. Salió un poco con prisas. A nivel artístico es maravilloso. Tiene, bueno, ya lo hemos dicho alguna vez, tiene ese toque francés tan especial que hay en algunos juegos también de ese país, que tiene ese algo diferente y se nota. Y en Life is Strange supongo que se notará también. Sí. Que es diferente, que tiene un mimo especial, un cuidado diferente. Pero pinchó un poco porque la parte de beat'em up, un poco coñazo, podías crear tus combos, tenía un editor de combos una idea muy buena, que tú editas el combo y lo ejecutas, pero eran todos iguales, había alguno machetado que otro, y lo de los recuerdos se quedó ahí, que supongo que lo han exprimido ahora en Life is Strange, ¿no? Porque aquí había flashbacks que podías intervenir en ellos en cierto punto del flashback para modificar el recuerdo y que cambiara todo. Exacto, y aquí Life is Strange tiene ese rollo. Es la teoría del caos, el efecto mariposa, sí, etcétera. Pues era algo de eso. Lo hicieron bien, pero se quedó más en obra de arte, de buenas fotos, buena fotografía y buen diseño artístico, más que en buen videojuego. Y es un juego que se le quiere por eso. Y creo que Life is Strange lo han hecho todo bien. O sea que, digamos que Remember Me encapsulado en una aventura gráfica. Sí, es el nuevo modelo de aventura gráfica. Que se han quitado lo que no funcionó en el otro y lo han metido en una aventura de adolescentes que, joder, os tiene todos en vilo, ¿eh? Sí, en Twitter. Os sigo a 3-4 que lo jugáis y estáis todos a priori, emocionados. Pues, a priori la historia es una chica que va... No es un instituto, es como... Una academia. Sí, es una academia de fotografía. Entonces es un poco drama teenager que parece un poco chorra, pero realmente el argumento está muy bien y engancha. Sí, son buenos. Yo entrevisté al director de Dontnod y me comentó que se habían inspirado en libros de ciencia ficción y películas no muy comunes, pero que yo casualmente había visto, y me gusta que tengan referencias distintas. Que no sea el típico productor que pone pasta y que dice vamos a copiarle el último blockbuster, sino que sea gente leída y que ha visto mucho cine y que quiere hacer cosas distintas, y además tienen unos artistas ahí dentro increíbles, ¿eh? A nivel de diseño, son súper bonitos los juegos que hacen. Y una cosa que me ha gustado mucho del juego son los personajes. Son personajes todos muy marcados, todos con una personalidad que no bastante complejo, profunda. ¿No? Sí, muchísimo además. Pero todos los que salen, no hay ninguno... O sea, todos tienen su propia personalidad que ya sabes más o menos por dónde va a tirar sus respuestas y su forma de ser. Porque tienes que... muchas veces tienes que hacer conversaciones, y de típico de 4 elecciones, y tienes que saber un poco cómo es esa persona y cómo va a reaccionar a la respuesta que le vas a dar para ir en el buen camino, básicamente. Ah, mola. Yo les auguro un buen futuro. Creo que Life is Strange va a ser como uno de los tapados del año, que los premios típicos de sorpresa del año, donde apareció Walking Dead aquí, yo creo que tendrá un hueco. Bueno, ya lo he comentado, y para mí es el juego revelación. A ver, va a abrir puertas, además. Sí, eso quiero. Y a ver si reactivan un poquito el mercado de las aventuras gráficas y Telltale se pone las pilas al ver que tiene un competidor que no directo. No sea solo Telltale el que... Feo que tenemos ahora, que parece que te tienes que comer lo de Telltale con dibujitos animados de lo que les apetezca. No, Minecraft History es como... Ahora mismo están con Minecraft, Juego de Tronos y Borderlands. Esta mañana hablábamos lo de Angry Birds. Sí, lo de Robio y tal, que lo han quemado. Telltale va a ser la nueva Robio. Sí, lo están quemando, pero es que van a licencia, incluso dos licencias al año. No, ahora mismo tienen... No sé si han cerrado alguna de las tres, pero eso, Borderlands, Minecraft y Juego de Tronos. No está cerrado, no han acabado. Tienen tres líneas abiertas. No han acabado con Minecraft, que acaban de empezar. Y Borderlands sí, la han acabado. ¿Está cerrado ya? Pues. Sí, porque el otro día, no sé por qué, me mandaron un mail, se ve que estoy en una lista de prensa de algo, me dieron el Tales from Borderlands para jugarlo entero. No sé qué ha pasado. Se ve que no ha vendido lo suficiente y que ahora quieren boca a boca. La gente está quemada, realmente, con... Hombre, es normal. Decíamos que Platinum hacía el 80% de juegos. El 20% restante. Esto lo hace Telltale. Sí. Es que les funcionó muy... Venían de Regreso al Futuro. Que no hicieron mucho ruido. Y que no era tampoco tan bueno. Regreso y el Jurassic al Park era otro... Jurassic Park... Está un poquitín mejor. Yo en Regreso al Futuro compré el pack entero. Yo lo tengo, ¿eh? Jugué 20 minutos. Creo. Sí, es que es aburrido, era tedioso, era lento y no tenía ninguna gracia. Pero luego llegó The Walking Dead, que fue, la verdad, la primera temporada. Sí, la primera temporada es muy buena. Le salió un juego muy bien escrito. Sí. Pero muy mal llevado, o sea, técnicamente en todas técnicamente las consolas era una mierda. Es una mierda. En todas las consolas. Y la traducción... Es de Yahoo Answers. Sí. No, es horrible. No, la traducción de Taringa, literalmente es de es internet. Es fanservice. Sí. O sea, ellos no han traducido. Toda la traducción que llegó en el formato físico es porque hablaron y, oye, podemos usar vuestra... Y está. Pero hay cada palabra ahí puesto. Es horrible. Favor. ¿Y la de The Wolf Among Us? Mira, esa también. Yo no lo he jugado. Ese es un gran juego. Ese me gustó. Yo no lo he jugado, dicen que está bien. Es una buena historia. Me gustó incluso más que porque The Walking Dead aprovechaba mucho el zombies, tensión, te dejaban ahí en el aire, pero el The Wolf Among Us sí que tiene una historia detrás, sí que tiene un argumento. Sí, son los cómics de Fables. Exacto. Que son, pues, en una Nueva York muy sucia, personajes de cuentos clásicos. Está Caperucita, Blancanieves, el lobo, tal. Coge las fábulas y las lleva a un nivel de madurez, a una historia adulta. A una historia noir, de cine negro, de detectives y demás. Es como si Frank Miller se pone a hablar del hombre, de La Bella y la Bestia. Y está muy bien adaptada, ¿eh? Metería putas por todas partes. Pues no, es que... Pues hay putas por todas partes. Hay putes. Entonces Frank Miller. Alguna princesita Disney... Son les putes. Yo creo que Telltale son conscientes de que la gente... Que han quemado a la gente, han quemado al público y que deben de dar una vuelta... De tuerca. Tienen la suerte de tener licencias muy gordas que creo que por las prisas y por el ansia, por la avaricia, las han quemado y las han roto. Porque es Juego de Tronos, con lo interesante que es y lo que han hecho. Es que Juego de Tronos, con toda la base de fans que tiene, porque algún juego de Telltale se ha adaptado y... a iOS, ¿verdad? Sí. Todos. Sí. Creo que todos, lo menos, con casi todos, sí, ¿no? No todos los fans de Juego de Tronos, Tronos jugarán a consola, pero todos los fans de Juego de Tronos, la gran mayoría tendrán un smartphone. Si les adaptas bien Juego de Tronos y tal, pues lo pero Juego vender. De Tronos, ¿los juegos están basados en los libros o son historias aparte? En la serie, en la serie, seguro. Porque tienen los personajes. Claro, pero la historia, lo que ocurre está... No es que estés jugando a la serie, estás jugando como una historia claro, paralela. Estás supongo. Jugando con personajes desconocidos donde sale algún cameo de... Vale, porque yo he visto a Cersei, sí que la he visto. Vale, sí, pero me imagino cameos, que realmente los fans de Juego de Tronos a veces pueden ser un poco reacios que les toquen su obra y que la modifiquen. No sé. La cuestión es que tienen dos juegos top, que es Walking Dead temporada 1 y Wolf Among Us, y el resto... Está oliendo ya en la comunidad morralla, en plan, otra vez, otro de esto, el Minecraft History este, han cogido la licencia de la gallina de los huevos de oro. Y bueno, sí, en YouTube han hecho vídeos y tal, pero... Ah, pero porque es Minecraft y pues puede vender entre cierto público. Tú lo has público. Dicho, es material para YouTube, sí, son juegos para YouTube. Y la avaricia rompe el saco, porque Robio, mira los pajaritos de los cojones. Sí, todos los años, cada año varios miles de y aún no ha salido la película. El año que viene, creo. Les está pasando lo que le pasó, fue Zynga, la que... Sí, Zynga, sí. Sí, la de Farmville, ¿no? Sí, con los juegos de Facebook, pues algo así. Claro, pero porque viene ese boom, empiezan a contratar gente y pero luego... es que a Telltale, un anime, Walking Dead, mejor juego del año en 2013, ¿fue? ¿O 2012? Sí, algo que así. Lo pusieron por las nubes y fue como, bueno, sí, pero porque está guay, pero joder. Porque la aventura gráfica estaba muerta y parada, o sea, no se hacía nada... Y lo que se hacía no destacaba. Entonces llegó Telltale con ese nuevo género, que al final que lo ha reinventado él, en cierto modo. Es muy manipulador Walking Dead, porque yo probé varias partidas a hacer cosas diferentes y siempre hay un giro inesperado de guión que te lo pone igual. Todo. Sí. No cambia nada. O te sustituyen un personaje por otro, pero son secundarios sin importancia. Es decir, la historia... Es que es muy difícil hacer si juegas con el mando en el sofá porque te estás comiendo, avanza, sin problemas. No pasa nada. No, además, es que es casi imposible hacer un juego que realmente tenga... La sensación de que cambiaba la historia era muy buena. Estaba escrito de puta madre. El truco es ese, la ilusión de que realmente estás teniendo efecto sobre la historia es lo que realmente vale la pena. El capítulo 3, ¿sabes cuál digo? Sí. El de la granja. Sí, ya sé cuál dices. Vamos, de los mejores capítulos en cuanto a tensión. Van deambulando por el bosque y encuentran una casa. Y el cómo se van conociendo y el qué pasa al final es increíble. Se masca la tensión. ¿No? Se trasca la magia. Sí. Algún día jugaré, porque yo el Walking Dead la verdad es que no... Es un juego muy ligero, lo pasas del tirón. Cada capítulo es hora y media, dos como mucho. Sí. Pero el Life is Strange que lo tengo empezado y tengo que continuarlo porque me empezó, o sea, lo empecé y tal y estaba guay. A ver Don't Not si sigue ahí, que yo los quiero ver. Sí, se han hecho un nombre, yo creo que... Bueno, avanzar. ¿Qué más? Overwatch. Bueno, palabras mayores. Juego del año. Hemos sido de los privilegiados he leído mucho hate en Twitter. Llevo un millón de horas de juegos de Blizzard y no me ha tocado la beta. Y le ha tocado a estos desgraciados que ni tienen PC. Eso es un debate aparte. Me he sentido con una responsabilidad de soy el tonto que tiene Mac. Y que le toca una beta que no es para Mac. A mí me gusta cómo ha repartido las betas Blizzard, porque en esta ocasión no hay key. En Heroes of the Storm habían keys, aparte que te tocaba por el launcher. Bueno, poner un poco en situación, Blizzard tiene su launcher en PC, que es Battle.net. Entonces la beta no funciona como en consola. Quien nos esté escuchando que sea consolero, pues sabe que la beta te llega, te la descargas, pones el código. Aquí no, aquí en el launcher, dos meses antes te aparece Overwatch. Y no te pone ningún icono de instalar ni nada, pero ya lo tienes ahí, te van abriendo la boca con una ilustración, la música y tal. Y un día, cuando se te activa, te aparece en el launcher instalar, que es el momento que te han dado la beta. Pero básicamente tu cuenta se activa, o sea, hay un... Tu cuenta se activa. Y las están dando aleatoriamente. Excepto, pues obviamente, a cierto tipo de gente. Exacto. ¿Sabes? Con Heroes, aparte de activarlas en el launcher, daban case. Sí. Y ahí sí. se creó un mercado secundario, que como pasan en todas estas cosas, que eran las case pues en eBay, las case regaladas, el no sé qué, yo tengo tres que... Entonces, esta vez parece ser que de momento todo es aleatorio, todo es el sistema, excepto lo que dice José, pues hay gente que la tiene que tener, evidentemente. YouTubers, prensa, etcétera. Hay gente que la tiene que tener. Y de momento está siendo totalmente aleatorio. Y parece que eso ha generado un poquitín un ambiente de crispación, cosa que yo no entiendo porque la desarrolladora o... Yo lo entiendo la crispación en el sentido que jode mucho que no te dé el juego, pero creo que Blizzard no te debe nada. Exacto. Que tú hayas jugado mil millones de horas al WoW no significa que Blizzard te deba una beta. Lo siento mucho, que a lo mejor una persona que ha jugado mil millones de horas al WoW no le interesa un shooter. También. No, pero es que no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, digamos, tengo una cuenta baneada de Diablo y por algún motivo alguien podría pensar, pues tú ya no tienes derecho a más betas. Claro. Sí. Y sí, me llegan, me siguen llegando, o sea... Es aleatorio y ya está, tío, y no pasa nada. Y la mayoría de gente que está echando bilis es porque está echando bilis porque no ha atacado, no porque realmente tengan razón. Yo entiendo que las betas de Blizzard mola porque en el momento que te toca, entre comillas, tienes la beta activada, ya tienes el juego. Quiero decir, claro, no se cierra la beta, no es como una beta de Doom o de Battlefront que se cierra. Yo no lo sabía y me gustó mucho conocer esa información. Tú ya tienes el juego. Tú ya lo tienes. Es que te irán actualizando, será beta cerrada, beta abierta y tal, pero tú ya tienes el juego. Entonces entiendo ese ansia, ese revuelo que se genera quiero tenerlo habrá ya. Habrá más oleadas de betas. Sí, de hecho. Probablemente cada semana estén enviando betas de nuevas. El primer día activaron y al día siguiente dijeron, no hemos vuelto a activar otra ronda de cuentas. Entonces, poco a poco lo van ampliando. Bueno, el juego, a ver, describidlo. Amor. yo me quedo con una descripción que dio José, vale, que fue la intersección perfecta o la mezcla entre un Team Fortress y un MOBA. Sí, yo creo que está ahí, que es la definición más breve que podemos dar y más concisa. Yo os dije el otro día una frase de estas de Coelho. ¿De Coelho? Sí, que fue que ahora que Blizzard ha sacado un juego de un género afín a mí, a mis gustos, entiendo por qué os gusta tanto Blizzard. Estamos haciendo, ¿estáis cuenta que estamos haciendo frases de estas que salen en la portada del juego? Sí. ¿Sabes? Vamos a conseguir que Paulo Coelho. Hemos pasado de juzgar los juegos por la portada. Paulo Coelho. Rollo uno y otro. Hemos pasado de juzgar los juegos por su portada a hacer las portadas. Pero he entendido lo que adoráis de Blizzard, que a mí estéticamente los juegos de Blizzard no me gustan, los géneros que por los que se mueven me dan un poco igual. Pero ahora que tienen un FPS, entiendo ese nivel de pulido y de amor por el detalle que tiene Blizzard, que claro, no lo entendía, no entendía. Es que eso, y que la beta es constante y tal, tú ya estás enamorado, te vas a convertir en un fanboy de Blizzard. Ten en cuenta, vamos a BlizzCon. Es esta semana, aún no nos da tiempo. Es esta semana, nos da tiempo ahí. Sí, venga, vámonos. Pero es que, por ejemplo, Overwatch es lo que era el proyecto Titán, ¿no? Sí, vale, a ver, Overwatch era Titán, ¿vale? Titán era otra cosa. Y se quedaron con la parte que mejor les salió de Titán y lo convirtieron en Overwatch. Personajes y... La parte de lo que es el Overwatch, en la parte FPS. Vale, que era más grande. Era Titán era mucho más grande. Vale. Pero no funcionó o no consiguieron pulirlo lo suficiente o no. Yo por eso que estaba tan entero cuando enseñaron Overwatch. Exacto. Pues los juegos de Blizzard tardan no sé hasta cuánto puedo años decir. Y años pero, de desarrollo. No sé. Pero normalmente un juego de Blizzard pero básicamente Titán tenía mucho más, era mucho más grande, ¿vale? Era mucho más ambicioso. Ambicioso es la palabra, ambicioso. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando estás haciendo un juego te das cuenta de que luego cuando lo juegas en los playtests y tal, pues igual no es tan divertido como tú pensabas o igual no todo funciona tan bien como tú esperabas. Y justamente esta parte, que era la parte multiplayer, descubrieron que, oye, que joder, qué divertido es, ¿no? Qué guay nos ha salido esto. Y vieron que lo demás no les tal, no les funcionó bien, y dijeron, bueno, pues separamos esto, lo convertimos en un juego separado, aparte, y lo sacamos. Y eso es así nació Overwatch. Pero vamos, a mí me parece que lo han clavado. Sí. Lo que quiere hacer el juego lo hace bien. Sí. Para quien nos escuche, bueno, lo ponemos en situación, es un shooter por equipos, un objetivo, ahora mismo hay dos objetivos, que es tomar dos zonas, sí, A y B, y hay otro que es acompañar un carro. Primero tomas una zona que es donde está el parking del carro, lo aseguras, y luego acompañas la mercancía, el carro, hasta la base enemiga. Exacto. El A y B le toma el de dominio, tampoco es un dominio como tal. Un equipo siempre ataca, el otro defiende. Es asalto de Battlefield. Exacto, es un asalto, correcto. Sí. Entonces, la parte de shooter se ve en primera persona, llevas armas, por esa parte es un shooter, pero realmente a la hora de poner en práctica, en ejecutar el shooter, tan solo disparas con un botón. Ni siquiera tienes apuntar el arma, no te la encaras. No tiene mirilla. El resto de botones son habilidades con un cooldown, como en un MOBA, por ejemplo. Exacto. En plan, pues una te teletransporta, otra cura, otra te da más agilidad y otra tiras un ataque especial cuando se rellena. Es decir, que el shooter es porque se ve en primera persona y disparas, pero va más allá en el sentido de que necesitas a tus compañeros, necesitas tener una estrategia de equipo, qué roles va a jugar cada uno. Pero lo bueno de Overwatch es que hay clases para todo tipo de jugador. Sí. A mí que me gustan los FPS, pues Call of Duty, hay un tal Soldier 76 que es un soldado de Call of Duty. Y tiene... me mola, yo creo que incluso el nombre... Es rollo muy genérico, en plan, soldado 76 de los 20.000 millones de soldados que hay son todos iguales y es un soldado y dispara. Tiene su habilidad principal es correr. Es el único que corre tal. Exacto, que tiene sprint. Que tiene un botón para correr y es sprint infinito, como en Call of Duty. Y tiene un cohete que hace las veces de granada y un especial que se ríe un poco de los juegos de los shooters porque tiene un autoapuntado. Sí. En cara a uno lo revienta, a otro. Y que exista ese personaje, para mí es genial. Luego hay personajes súper complejos, están clases tanque, de defensa, de cura. Vamos a repasar las clases. Hay cuatro tipos de clase específicos. Están los de ataque, están los de defensa, están los tanques y están los de soporte, apoyo. Uno pensaría que defensa y tanque es lo mismo. No lo es. Un tanque es el personaje que va adelante. El que va delante de todos con un escudo o lo que sea, que va tragándose todos los tiros de todo el equipo contrario y que encima además hace daño bastante, pero su principal tarea es estar cubriendo al resto del equipo de los tiros. Y defensa son todos los que defienden una base o dan un tipo de defensa, pero no tienen por qué estar en la parte delantera. Son, por ejemplo, snipers, constructores, ese tipo de clases. Luego, dentro de cada subclase, o sea, de cada clase, hay distintos personajes que de hecho hacen cosas completamente distintas. Nada que ver. Todos los personajes son diferentes entre sí. Sí, soporte básicamente son los que curan, pero no solo curan, sino que a veces tienen utilidades como teleportadores y cosas así que dan apoyo al equipo, te ayudan a ganar sin ser directamente curanderos, ¿sabes? Mola mucho, tío. Yo, por ejemplo, probé Mercy, que es el único support que he probado, que es con un botón, o sea, del ratón, con el izquierdo, curas directamente, pero si le das al derecho, además es una transición súper rápida, es izquierdo-derecho, no hay que esperar nada, le das un power-up para que su arma, el arma de tu compañero, haga más daño. Y es la mosca cojonera que va detrás del soldado. Es muy cómodo porque no hay... O sea, es izquierdo-derecho, o sea, ahora te curo, ahora estás disparando, te doy fuerza, pero no disparas, te curo, o sea, es muy... El Mercy funciona muy bien con el no me acuerdo cómo se llama, el tanque este, es el que usa el escudo. ¿Es Bastión ese? Bastión es el robot. Este era Blafalus o algo así. No, Blafalus era el usuario que nos estaba tocando. No se llamaba así el muñeco. Vamos a repasar un poquito los personajes que hay. A ver, en ataque tienes el Soldier 76, que se te ha comentado un poquito. Tienes Tracer, que a mí me encanta, que es la chica que sale en la cinemática de intro, que es una australiana que lleva dos como UCIs pequeñitas y tiene el poder de teleportarse o de ir como súper rápido. Hace un blink. Hace un blink hacia adelante. Tienes tres saltos, ¿vale? Que es como pum, pum, pum, ¿vale? Y has avanzado 200 metros en un segundo. Y además retrocede en el tiempo. Y además, en especial, tiene un botón para rebobinar. Entonces, te rebobina a donde estabas hace 5 segundos con la vida que tenías hace 5 segundos. La táctica con este jugador, con este personaje, es... Es reconocimiento. Literalmente es saltar a la base, al grupo enemigo, disparar todas las balas que tienes y rebobinar a donde estabas antes. ¿Sabes? Entras, puteas, sales. Qué bueno. Así todo el rato. Es buenísimo y es genial. Es una mosca cojonera. Es la mosca cojonera del juego. ¿Vale? Esa es una. Y eso es un estilo de juego. Dos, el soldado, que es otro estilo de juego completamente distinto. Es Call of Duty. Sí. Luego, ¿qué más había en ataque? Tengo la lista delante con McCree, fotos y nombre. McCree, que es un vaquero. Es un vaquero. Es Clint Eastwood, tal cual. Sus armas, unos revólveres de un tiro, pim, pam, dos dados o uno. Lleva un revólver y un brazo cibernético. El brazo cibernético pega unas toñas que son demasiado. Y el revólver tienes dos modos de tiro. Uno es los seis disparos, tal cual, pam, pam, pam, y si le das con el clic secundario del ratón, lo que hace es que dispara los seis tiros al estilo John Marston, pega todo el tambor. Y luego, en lugar de correr, cuando le das al shift, lo que hace es que hace una voltereta muy rápida, un dash, que además recarga durante el dash. Por lo tanto, imagínate, te viene un enemigo, le tiras el tambor de los seis tiros de golpe, le das al dash, que recarga, te levantas y otra vez le pegas otros seis tiros. Sí. Y luego el ultimate, la Q, en este caso lo que hace es que se pone un modo ojo de halcón, se para el tiempo, empiezas a andar y además pones una musiquita de... Marca objetivos y le dispara a todos. Marcas a todos los objetivos y le pegas un tiro en la cabeza que los mata. O sea, al que marcas, lo matas. Sí. Si le da. Es muy bueno para la típico base que están cogiendo. Sí. Está todo el equipo que la va a coger ya. Y si tienes un especial de McCree, te los cargas a todos y los devuelves al sitio. Luego tenemos otro personaje en ataque, Reaper. Sí. Que en este caso es como un demonio. Sí, como la muerte. Como la muerte, correcto. Llevas dos escopetas. Daño terrible. Sí, pero solo de corto alcance. El estilo de juego de Reaper mola, porque Reaper, uno de los especiales que tiene, una de las habilidades que tienes, se vuelve invisible o semi-invisible, transparente. Cuando lo ves hacia ti no es nada invisible, sino que se vuelve como un fantasma. Es como un fantasma, pero se vuelve invulnerable. Eso es. ¿Vale? Y corre más. Sí. Lo que pasa es que no puede disparar en ese estado. Entonces lo que hace es... va por ti, lo suyo es colarse detrás de ti, siendo invisible y siendo invulnerable, y cuando llega detrás de ti, aparece, te dispara, te revienta y se va por otro objetivo. Sí, y si le descubren, tiene un teleportador. Sí. Entonces lo que hace es selecciona un lugar a donde se teleporta y desaparece y aparece en otro lugar. Sí, sí, sí. Es una clase de infiltración reventar, pirarse. Y luego tiene, bueno, el otro que es el teleport, que sí, te deja vendidísimo, por sí, cierto. Y luego la ultimate, haces un tornado de balas. Sí, sí, sí. Que o sea, ahí te pones en medio del equipo y empiezas a disparar. Sí, sí, y matas de hecho, los a no ser que el tanque esté muy, muy alto de vida, que entonces lo dejas tocado. Sí, claro, cada personaje tiene unos puntos de vida. Desde Tracer, que creo que son 150, sí, hasta los tanques que tienen 500. 500. Exacto. Luego tenemos a Farra. A Farra. Que a la habéis, Farra, sí, ese la habéis jugado vosotros más que yo. A mí es la que de los personajes que más me gusta. Samus Aran, de es Metroid. Samus Aran, sí, mezclado con Quake. Es para, sí, jugadores de Quake, básicamente. Porque es una tía que va en una armadura de rollo Samus, rollo, sí, de pájaro, rollo de halcón. Es egipcia, además. Me mola un montón el look que tiene. Y tiene un jetpack. Entonces, vas por ahí saltando, típico. Pero si mantienes la barra espaciadora, se queda volando en el aire. Y con el shift lo que hace es se lanza al aire. Entonces la combinación es shift para saltar al aire y con la barra espacial mantienes en aire y flotas, sí, igual a 20 metros de distancia. Y es complicado darle. Cuando a un personaje está en, claro, el cielo es complicado, claro, darle. Claro, sobre todo con mando. Sí, sí. Luego hablaremos. Hablaremos de mando. Y tiene un lanzacohetes. Y el lanzacohetes tiene el modo disparo normal, que es, pues eso, dispara cohetes como en el Quake. ¿Vale? Entonces, claro, el truco con ella es volar y empezar a disparar cohetes hacia abajo y bombardear. Tiene de secundario con la E, con la letra E, suelta una especie de misil concursivo o algo así, que básicamente al equipo los tiras para hacia... Para dejarlos de la base. Claro, entonces mola capturada, porque cuando el equipo contrario va todo junto, tiras esos y los desperdigas. Y mola muy bien para separar a gente. Yo me hice una jugada con eso que fue, Dios, aún estoy emocionado. Esa jugada. Es que esa jugada fue increíble. Y luego el especial que tienes es básicamente un bombardeo masivo, sí, de cohetes. Sí. Entonces saltas al aire, lo activas y donde tú apuntas van igual 5 cohetes por segundo. Es una locura. Vale, de ataque. Ya es no, de ataque, ¿no? Ya está. Ya está, ataque ya los tenemos. Sí. Y luego pasamos a lo que tú comentas, que son los constructores, sí, o de apoyo. Los de defensa, sí. Los de, sí, defensa. Vamos a repasarlos más rápido. Sí, sí. Sí. Está el enano que hace las torretas. Exacto, Widow Waker, que era la... No, Widow Waker es la sniper. La sniper. Que parece una araña. Que parece que una tiene, araña. Pues eso, es un sniper normal, sí que tiene mirilla, típico. Tiene un especial de con un gancho subirte a los edificios. Y luego el especial gordo es activar una especie de vista holográfica que, sí, que marca, sí, a través de las como, paredes a los enemigos. Eso enemigos. Era el B-52, creo que es de Call of, sí, Duty, que así. Marca a todos los enemigos. Es con una mapa. Vista termal. Y todo el equipo... Sí. Puede ver a los enemigos dónde están en el juego. Está en las nuevas torretas, está en Bastión, que es el robot que se convierte en tanque y dispara como un tanque. Quizás sea la clase más friendly para quien empieza. Sí, también mete un montón. Es de muy, daño, de campero. Sí. Muy de campero. Se hace torreta. Con un escudo puedes, sí, disparar. Es un robot que se convierte en torreta o se convierte en tanque. Y depende del modo, es jugado de una forma o de otra. Sí, a mí lo que me jode Bastión es que tiene demasiada vida. Está demasiado overpowered. Encima, pero bueno, se convierte en torreta, tiene un escudo. Sí, sí. Lo rebajará en algún momento. Luego tienes... Enzo. Enzo es el samurai. Es otro sniper que va con un arco. Es un, sí, samurai que habla japonés, además mola un montón. Y de especial lanza un dragón que atraviesa todo el escenario y todo lo que pilla por delante, sí, se lo come. Es el dragón de Dragon Ball, tal cual. Sí. Y va haciendo ondas, ese surco. Es Hanzo. Viene, sí, sí. Bueno, esos son de defensa, creo que alguno más habrá. Sí, es que... Bueno, da igual. Vamos, pasamos ahí. A tanques, por ejemplo. Tanques. En tanques tienes el del escudo. El del escudo enorme, que es un tío enorme con una armadura. Sí, quien haya una visto maza. El anime Full, sí, Metal Alchemist. Sí. Pues sí, es ese. A mí me recuerda a Shovel Knight, pero en gordo. Exacto. Sí, sí, ¿sabes? Sí. ¿Qué tiene? Pues eso, tiene un escudo. El escudo es súper útil. El escudo que puede ser lo que comentaba José, que empiezas a tragar balas, pero vamos, cosa mala. Te dan puntuación al final de la partida por cuánto daño has absorbido, sí, bueno, con el ahora, escudo. Ahora hablaremos de las puntuaciones porque no todo es matar. Claro. Hay un mono gigante. El mono mola, ¿eh? Yo lo he estado jugando, sí, con el pero mono. El mono, el estilo de juego del mono es difícil. Lo veo complicado. Es difícil porque es saltar, claro, a donde está el enemigo y empezar a chuscar. Por lo que leí, en los tips que te salen, dice el mono, Winston, sirve muy bien para cargarse a snipers porque tiene, sí, el salto. Para, sí, lanzarse contra los enemigos. Te pones delante de ellos y empiezas con el rayo y lo matas enseguida. Pero exacto, de lejos no haces nada. Exacto. Entonces es para lanzarse contra enemigos que están tuteando, sí, desde lejos. Luego tienes... Luego está, hay uno que es como el del Warcraft, el del gancho. Sí, que tira explosiones. Que también está en el LOL. Exacto. Es el... No sé, que tiene como un gancho. Es como vale, el gordo este, sí, el Fanega, es que decía Carla. Fanega. sí, básicamente tiene un gancho y te trae para ti. Y tiene daño explosivo y demás. Sí. Y luego... No me acuerdo. Está la rusa. La rusa, que no he jugado con ella, pero tiene como una minigun o algo así. Sí. No he jugado con ella, no sé cómo va. De hecho, la quiero probar. Yo tampoco he jugado porque me parecía el Soldier 76, pero en plan tanque. Ojito con Soldier, que mete mucho. Luego en support tenemos Mercy, lo que habíamos comentado, que es como un ángel. A mí me gusta Lucio. Lucio, el brasileño. Lucio. Mercy da power up y cura y vuela un poquito. Luego Lucio, que es... Lucio es un personaje de Jesse Radio, con patines, exacto, con la misma ropa y con rastas. Es que las rastas tienen física propia. Y su arma es un subwoofer. Sí. Y va tirando ondas de sonido. Es que es un personaje de Jesse Radio, tal cual. Puedes empujar a... Viene bien porque puedes empujar a tus compañeros y los haces que vayan Es muy más bueno rápido. Porque patina por las paredes. Sí. Luego está Junkrat, creo que es, de soporte también, en las granadas. Ese es genial. Lo he probado. A ver, tiene unas granadas que tienen física propia y van por el escenario rebotando. Y el especial que tiene, entre la comillas... Rueda. No, bueno, la rueda. Tiene una rueda dentada que empieza a girar. Es rollo Mad Max ese personaje. Sí, sí. Es un tarao. Sí, es un tarao. Y ahí tiene una pata de palo. Tiene pata de palo. Sí, exacto. Pues tiene una plataforma que tiras en el suelo y cuando la pisas, saltas un montón. Ostras. Te la tiras, te la lanzas delante. Vale. Y tiene otra que se la lanzas a la gente, la plataforma, y si la pisan, como los lanza tan lejos y no se espera en la dirección, los sacas del escenario. Los tiras a los límites. Es horrible porque te puedes caer del mapa y todas las que te caes. Es un personaje muy técnico, pero empiezas a tirar granadas como un condenado y claro, si estás en lo alto de una calle y está el equipo contrario abajo, le empiezan a caer pelotas rebotando por todas partes, da por saco, ¿eh? Es un personaje bastante genial. Y luego está el robot este... Dalsmin, yo lo digo que es Dalsmin robótico. Robótico. Pues es un robot. No he jugado nada, de hecho no me lo he cruzado en ninguna partida. Yo me lo he cruzado en una partida y me mató. Sí. No sé qué hizo, pero además lo hizo desde lejos, pero se queda como flotando y te tira ondas y te mata. Es muy chungo, no he probado todavía. Y luego había un Cyber Ninja que tampoco lo he visto en ningún... No lo ha usado casi nadie. No lo ha usado casi nadie, pero sí que lo he visto en el arte conceptual y demás. Más o menos. Es que la beta, no están todos, ¿eh? No, tienen que salir muchos. Y la beta se va enfocando muy a un equipo con el tanque pesado del escudo. Casi todos llevan el mismo. Claro, entonces, defensa Bastion. Es que es como... Ahora el estilo de juego. Claro. Una cosa que tiene el juego muy buena, que a mí me gusta, es que para gente que no ha jugado ni a MOBAs ni a Team Fortress, te ayuda mucho a saber un poco lo que tienes que hacer. Y una cosa que tiene es que cuando entras en la partida y cada jugador está eligiendo un personaje, el juego te va avisando: oye, tienes pocos tanques, oye, tienes muchos snipers, oye, te falta gente de defensa, oye, te tal. No es una obligación, puedes hacer un equipo de todo monos, por ejemplo, pero te da sugerencias de cómo hacer el equipo, que está muy bien porque te ayuda a hacer un equipo equilibrado. Bueno, pues una vez entras a la partida, ya o entras en un modo de juego o entras en otro, tal, empieza el combate. En cualquier momento en el que tú mueres y spawneas, puedes cambiar el personaje que estás Eso usando. Está bien. Y avisa está a tus compañeros. Y avisa a tus compañeros. Antes eras tal, ahora es tal. Claro. Lo cual da mucha libertad para poder rehacer el equipo en cualquier momento. Sí, porque si no es una partida rota, ya no tienes nada que hacer. Exacto, y equilibrar la partida. Por ejemplo, cuando te coges todo monos. todo no, visto. No lo hemos hecho nunca. No, y todo Tracers tampoco. Exacto, no. Exacto. No somos así. ¿Quién haría eso? Bueno. Es una partida de todo monos. Sí. Es una partida de todo monos. Es una larga historia. Pero fue la bomba. Además, cada personaje tiene un gesto y el mono se pega en el pecho como un gorila. Como un mono. Y nos poníamos delante de los enemigos así. Todos. Es que los 30 segundos antes de empezar la partida es la fase de preparación. Entonces íbamos todos a la puerta de donde salen los enemigos con los monos y empezamos todos a darnos el pecho. Rafa Mora. Era un poco así. Yo me quería imaginar el chat. Se abrió la puerta y morí. ¡Bum! Me mataron. Me tenían una manía. Todo mono no va a hacer nada. Me quiero imaginar el chat de los otros. ¿Cómo estarían en plan? Estos gilipollas. ¿Qué hacen estos imbéciles? Todo monos. Que les toca la beta y paso. ¿Tenemos que probar todo tanques con el escudo puesto todos, pero rodeando el tortuga. Uno detrás de otro. Para que rompan un escudo, luego el otro y así. Pues eso. Pero todo Tracers también moló. Sí, nos han dado la beta. En fin, hay que jugarlo, ¿no? Sí, hay que jugarlo. Hay que probarlo. Bueno, claro, más cosas que tiene el juego buenas. Vale, una cosa que tiene es que no hay un ranking de quién va ganando la partida cuando ves el marcador. Es bueno. Más allá del equipo. No te marca la racha de... Es un juego que fomenta mucho el juego en equipo. Eso significa que cuando tú das al tabulador, ves los equipos, el ranking en el que están. ¿Os habéis fijado? Debajo de la vida, de tu vida, hay una barrita de fuego, on fire, ¿no? Esa barra lo que no sirve para nada, excepto para saber si estás jugando bien. Sí. Cuanto más llena está, quiere decir que estás no jugando bien de que estás matando a muchos, sino que estás cumpliendo tu función dentro del equipo. Si eres tanque, estás comiendo muchas balas. Estás si curando. Eres DPS, has matado mucho. Y si eres healer, has curado mucho. Pero no hay una forma de saber que has matado más que nadie hasta el final de la partida. Entonces, cuando acaba la partida, Hay una cosa que hace es que te pone a los dos equipos uno arriba del otro y escoge a los mejores jugadores de la partida y les da reconocimiento en base a lo que han hecho. Pues el tanque ha bloqueado tanto daño, este tío ha matado a tanta gente, este tío ha tenido tantas muertes seguidas sin morir, y puedes dar puntitos de reputación a esos jugadores que te parece que han hecho bien. Yo incluso he dado a gente del equipo contrario que he visto que me ha putado mucho durante la partida, ha jugado muy bien, y cuando acaba les das punto de reputación, ¿no? Y les cuenta. Me gusta eso porque, en, por ejemplo, alusión directa al LOL, sí que cuando acaba puedes dar varios. Eso uno es, has jugado bien, sí. Otro ha sido amistoso, que no tiene por qué, a lo mejor ha sido malo, pero oye, has puesto interés, sí, y te has comportado bien, que también hay que reconocerlo, y luego es, has puteado. En este caso simplemente es un point de me gusta y ya sí, está. Sí, está bien. Pero está bien que esté. Sí, y además cuando cinco personas le dan, suena epic. Epic. ¿Sabes? Sí. Es como, ese jugador lo ha hecho legendario, muy bien. Te dieron yo llegué a legendario, que es que me votaron 11. Tuve 11 votos. Y éramos 12, es decir, que excepto una persona, todos tú te votaste a ti mismo. Incluso, hombre, no, claro. No, yo también lo hago. Vale. Y la otra cosa que me encanta es la jugada de la partida, el play of the game. Ah, eso mola. Que básicamente escoge al jugador que ha hecho la mejor jugada. No sé con qué criterio lo elige. Normalmente es más muertes seguidas, eso es una racha loca. Sí, es una racha loca, pero no sé, lo hace muy bien. Y te hace un replay de esa partida con música épica de fondo, que eso me encanta. Y no sé, lo deja bonito, lo deja Blizzard, muy guay. Es Blizzard, hace el pulido de Blizzard de decirte, guau, cómo mola el juego. Y básicamente eso es Overwatch, así un poco por encima. De momento no tiene sistema, la gente lo ha comentado, no hay sistema de recompensa. Sí, progresión. Eso es lo que más me molestaba. Es una beta, sí. No puedes personalizar al personaje. Porque tampoco. Te deja, cuando lo eliges, te dice, dale al X, yo juego con mando. Dale al X para personalizarlo, pero sale una lista vacía, no hay nada. Claro, pero bueno, poco a poco. Lo que te espera es eso, modelos, colores, sí, etcétera. Vale. Gráficamente el juego está genial, creo yo. Está muy bien optimizado. Está muy bien optimizado. Sí. Técnicamente no es un portento a nivel números. No, pero está muy pulido. Pero es que es muy bonito. Sí, pero es muy bonito. Es muy una cartoon. Cosa que hace siempre Blizzard es que el juego vaya en cualquier ordenador. O sea, da igual donde juegues que de vas hecho, a poder jugar. Yo he instalado en mi Mac Windows 10. Sí. Y estoy jugando a 3K en mi monitor con unas gráficas que no están preparadas para... No, además, no... cuando hago el SLI, el Crossfire en este caso, son de AMD, no funciona bien porque glitchean las sombras, no hay drivers específicos para ese juego, pero con una sola juego a 3K, todo en medio alto, y va perfecto. Claro. 60 frames rocosísimos. Mm. No se mueve para nada. Las animaciones son muy buenas, ¿eh? Las de los personajes están... Sí. Aunque no lo que comentéis no es llamativo. Sí. En plan, tiene un montón de vida. Sí, el juego. Sí. Y los efectos de luz están muy bien. Hay un par de niveles donde hay luz, sol de que te viene y tal, y crea efecto y sí, todo lo veo muy chulo. Sabes en todo momento quién es el enemigo, está muy claro todo, pese a que haya un guirigay de personajes increíble. No, y el escenario es semidistribuible, o sea, puedes ponerte a reventar cosas. Luego, en los escenarios, Pedro decía que son muy lineales. Yo sigo pensando que está muy bien, siempre tiene una vía central, es muy parecido a los mapas del LoL. Pero, tiene vía central pero echo y de menos que es que tiene muchos callejones sin salida que no les veo ningún sentido. No. Totalmente hay, desacuerdo. Has jugado con el Soldier. Ahora cógete la Widow. Vale, Baker, que puedes esta, ir que por puede, arriba. No, es que a lo mejor llegas a un callejón. Es verdad que está cerrado, pero es que está, a lo mejor miras arriba y hay un balcón al que subes y he visto y accedes. Huecos donde no hay nada. Y a mí me fastidia que muchas fases tienes que ir por la de Egipto, esta que tiene la base, que está como en una especie de edificio que solo puedes entrar por el centro, por los dos lados. Pero no puedes entrar, claro, entras por el centro, los dos lados son tres carriles. Son tres carriles. Ya, pero que está muy cerrado, tiene los límites muy marcados. Yo creo que en diseño de niveles de FPS todavía le queda. Es que está, yo creo que es el final, así. Esa es. Yo creo que está enfocado como un MOBA, que tenga tres líneas. Ese es un poco mi planteamiento, que es que está enfocado a tener tres vías en cada nivel de ataque. Pero para los que estamos acostumbrados a Call of Duty, que puedes abordar por un montón de sitios, aquí le falta. Claro, es más lineal. En Call of Duty, la mayor parte de partidas de Call of Duty es un rollo deathmatch y ahí puedes hacer el escenario completamente libre de ir por donde quieras. Cuando es aquí tienes que enfocar un cuartel que... general, a lo mejor tienes 5 entradas a la habitación. Ya, pero es que aquí no se busca eso. Aquí se busca... Hay un objetivo, es llevar el carro del punto A al punto B. Sí, y hay que enfocar una estrategia en base a unos personajes. Pero que yo, o toda la gente que tenga mi estilo de juego, que habrá un montón, se va a encontrar con que muchas veces es un callejón sin salida y es como frustrante, te tienes que dar la vuelta. Yo, a ver, entiendo lo que estás diciendo, pero también entiendo que no es un shooter. O sea, al uso, quiero decir que el planteamiento del juego es un MOBA. Los mapas los veo lineales hechos a propósito. Correcto. Sí, pero que hay muchas paredes que ahí abres eso con una puerta y no pasa nada y sigues avanzando. Que quien venga de un shooter, como dices tú, Call of Duty o Battlefield, evidentemente lo va a encontrar Parco en opciones de asaltar al enemigo, que es lo que tú estás comentando. Que sí, que va a decir... Y asaltar es que objetivos también. Solo puedo ir por ahí. Y por ahí sé que van a estar... Puedo ir por ahí. Yo he visto por ahí porque... que vas en línea recta y si vas por la izquierda en línea recta hay un callejón sin salida. O sea, tienes que ir por el centro en línea recta. Y es estúpido para mí que no te hagan una puerta, que tengas que girar con el personaje y darte la vuelta. A mí no me gusta. Me parece que rompe el ritmo. Es un juego muy dinámico, muy de que no paras de hacer cosas. Yo puedo entender por qué lo han planteado así y también puedo entender lo que estás comentando tú, por supuesto. Que sí que tienes razón, que hay trocitos pues que el juego te lleva que quieres tiene que pasar por el punto de control. El punto de control es la puerta grande. Y tú, tus compañeros y el carro tienen que pasar por el punto de control. Sí, pero porque tienes que hacer la refriega. Y lo han hecho así. Y lo han hecho así. Y eso, y es lo un que poco, hay. El hacerles emboscadas, pues te evita que las puedas hacer porque no hay más caminos. Y necesitas que un equipo muy bueno te apoye porque tú solo no puedes. Y ahí entra el problema de los MOBA. Que o das con un equipo bueno de conocidos o le pasa el fenómeno de Volve de que es un rollo perder siempre. Pero yo, contra ese punto... veo el LOL, quiero decir, el LOL cuando juegas con randoms, vale que normalmente los dos equipos son malos y tal, no es lo mismo que jugar con un equipo, pero no deja de ser divertido. Entiendo que Evolve, además estéticamente es horrible, es confuso. No es lo mismo porque Evolve para empezar valía 70 pavos sí. Lo que y, decir y es se tenía que comprar y no creo era... que lo estás comparando con el juego equivocado. Exacto. No, estoy comparando algunos aspectos del juego que se parecen a otros y entiendo que este es mucho más disfrutable porque todo está bien hecho. Todo está bien pensado, pero sí que tiene algunas carencias. Y ha habido partidas con random que ha sido como que esto es un horror, no puedo hacer nada. Ya, está claro que partidas malas también, con randoms cuesta más ganar, porque cuesta más ponerse de acuerdo para cumplir. Sí, pero que aquí tienes que jugar en equipo sí o sí para poderlo disfrutar. Claro, es que pero un juego de equipo. Es un juego de equipo. Es lo que hay. Pero también es verdad que cuando el juego hoy se lance y dentro de unos meses que haya comunidad y se haya jugado mucho, claro. Igual que pasa en el LoL, aunque juegues con random, cada random ya sabrá qué tiene que claro. hacer, conocerá a sus compañeros. Es lo que nos pasaba en la beta de Battlefront. El primer día cada uno iba a su puta bola claro. a matar y luego ya al final sí, de la beta... Porque ahora hay poca gente y hay partidas muy frustrantes que el juego sí que te invita a jugar porque engancha, cosa que no le pasa a Evolve, que en Evolve había vacío, aquí siempre hay cosas, porque llegas enseguida al sitio, aunque te maten y estés a un kilómetro del spawn, pero llegas. Sí. Porque además tiene algo muy bueno, que si vas al lado de Tracer, por ejemplo, te contagia la velocidad y corres un poquito más. Pero tienes secciones muy de vacío de Evolve, de decir, hostia, ahora otra vez el pateo, no hago nada, tengo que pasar por esa puerta, mi equipo está lleno de inútiles. No juegues al LoL. Pero es que es la penalización por morir. O sea, por ejemplo, en el LoL mueres y tienes que esperar X tiempo. Y aquí encima tienes sales, que andar hasta donde claro, estabas. Aquí sales enseguida, pero bueno, que pero está bien que este contrapunto para la gente que venga de un FPS como yo, de que, consola. A ver, que sepa lo que se van a encontrar. Y vea esto no es... y diga, ojo, que hay más claro. estrategia, hay más equipo no, que no. en cualquier juego. Correcto, es un juego de equipo. La definición es un juego de equipo, no es un juego individual de que te coges a un soldado igual que tira flechas o el que tiene lanzacohetes y voy a matar mucho y voy a quedar el primero y voy a ganar la partida, porque realmente lo que harás es que perderás no disfrutarás. Claro, por eso que hay que llevar cuidado también con lo que te encuentras y lo del diseño de escenario. Sé que alguien más lo habrá pensado, que falta algún hueco, algún recoveco más, porque yo me he dado de bruces contra un callejón sin salida cuando justo al lado podías ir en línea recta. Ábrelo, no pasa sí, nada sí. También es cierto que están escondidos botiquines por el escenario, que no es un juego que se recarga solo la vida. Tienes que ir cogiendo botiquines, o con un healer detrás que te vaya enchufando, o con el soldier mismo que tiene una baliza que cura a los que están alrededor. Por ejemplo, el ninja, el samurai, tiene una cosa que es cuando pulsas la barra espaciadora, se sube por cualquier... como si fuese Spiderman. Sí. O sea, si te encuentras algo cerrado y tú le das, te subes al tejado y desde el tejado tienes un buen punto para atacar o puedes saltar porque no hay daño por caída o puedes tirarte bajo y pillarlos por la espalda. Sí. También yo creo que hay que ver cómo evolucionan el resto de personas, porque claro, de momento hay poco personaje. Sí. A ver cuando estén todos los personajes y el plantel se amplíe, sí, a lo mejor claro. ese callejón que tú comentas que está cerrado, a lo mejor hay un personaje que, no sé... ahí planta un respawn de vida de no sé qué y se puede aprovechar. No lo sé. Sí, que habrá personajes que planten puntos de spawn, que es lógico que haya de uno hecho, que ya los lo plante. Hay, para... ya lo hay. Hay una personaje, hay una que parece la princesa de Aladdin. No me acuerdo cómo que se llama. Planta un portal donde naces, donde respawneas. Y planta otro donde apareces. Pues a lo mejor viene bien esconderlo en un sitio donde nadie pueda acceder para que no hagan base rap y ahí estén ahí. Está todo pensado. Hay 20 personajes para que cualquiera pueda tener un favorito, un estilo con el que se sienta cómodo. Volviendo al tema de la progresión, creo que va a enfocarse también un poco como el Heroes of the Storm, que tú al principio tienes unos pocos personajes desbloqueados, otros personajes que solo se desbloquean puntualmente. Las rotaciones. Y tú vas comprando personajes, es la forma, digamos, de también además de monetizar el juego, sí. seguro, o sea, va a ir también por yo creo que la monetización va a ir más yo creo, por skins. Sí, skins y personajes. Es que, por ejemplo, en Heroes, todos los personajes se pueden comprar. Y hablo de Heroes porque entiendo que Blizzard pues tiene una mentalidad y es lo que sigue, ¿no? Si lo monetizan como Heroes o como Hearthstone incluso, los personajes se pueden comprar con moneda del juego, jugando mucho. Sí, sí, claro. Lo que ganas es, lo que hemos comentado alguna vez, lo que compras es tiempo. Pero lo que sí que compras con dinero real son las skins, que... Parece que no, pero la gente se gasta mucho dinero en skin de Navidad, hombre, skin de Halloween, skin de... Quieres ver la exclusividad. El Sol Día 76 único, no quieres el que sea de skin normal, claro. Y te mola, porque juegas mucho con ese personaje y es tu personaje y te mola. Sí. Y bueno, la gente se gasta la clave, dinero. Va a salir en consolas. Sí, esa es otra. No está confirmado oficialmente, pero ¿no? Todo apunta sin parar. Ver, está semi-confirmado en el sentido de que dentro del juego el código... Hicieron data mining y hay PSN o Xbox Live logins y cosas así. Y encima con patch se juega bastante bien. Sí, de hecho, yo juego solo con pad. Claro. Perdonadme los peceros que escuchéis esto, pero se juega muy bien porque disparas desde la cadera y tampoco hace falta una precisión absoluta. Yo me casco un 30% de precisión con mando, que no sé cómo andará con ratón, pero no creo que ande mucho, mucho mejor. Depende del jugador. Depende del jugador. Pero vaya, con Soldier, que es una ametralladora normal. Es que sí que Soldier lo veo más para... Un jugador, o sea, un personaje se puede jugar bien con pad. Pero hay personajes que creo que con pad pueden ser bastante complicados. Está muy bien adaptado. Tiene también los emotes, que solo hay tres, que pagarás por bailes y tonterías. Es una rueda, la típica rueda que enganchas con un botón y con el stick seleccionas y sueltas. Sí, que viene para decir, ven aquí, gracias, o vamos hacia allí. Exacto, para cuando no hay chat de voz. Por suerte hay. Y que, bueno, han descubierto eso, que Blizzard había como un eslogan... Una frase publicitaria dentro del código del juego que ponía el Overwatch, uno de los grandes FPS es para PC y consolas. Sí. De hecho, se carga en la versión de Mac. Sí, y luego eso, lo del código de Xbox, de Xbox Live. Sí, de autenticación. Y lo de Mac me parece interesante porque Blizzard es una empresa que siempre ha hecho juegos para Mac. Lo sacaba al mismo tiempo para PC y para Mac. Yo luego lo he jugado en Mac durante añísimos. Pero es que todos, además de lanzamiento, es que te lo haga más tarde. Y Overwatch parece ser... Pensábamos que igual es que la beta salía más tarde para Mac, pero por lo que yo he leído, en un podcast se confirmó que no va a salir para Mac. No sé si es culpa de Apple, porque Apple últimamente la está cagando mucho con el soporte de juegos, o no sé si es culpa de que quieren priorizar PC y consola y se dejan en la Yo creo que están destinando muchos recursos a consola porque... Diablo 3 funcionó muy bien en consola. Sí. Quieren colarlo como uno de los FPS de referencia. También es posible que salga en Mac después, ¿sabes? A ver, unos meses más tarde. Overwatch, yo creo que Blizzard va a estar empeñada y va a querer que forme parte de los eSports y que tenga un papel protagonista. Ya lo consiguió con Hearthstone. Y con Hearthstone y con Heroes of the Storm. Y con Heroes. Es decir, va a ir porque además... Es muy de ver partidas. Y además es guay. Y la comunidad. Y Blizzard tiene mucha comunidad. No, Blizzard vende. O sea, por ser Blizzard Tiene comunidad en PC y tiene usuarios y tiene legión. Ha habido un ruido esta semana con la beta que ha infectado mi timeline limpia de peceros. Es que la gente... Yo soy fanboy de Blizzard. Yo lo reconozco. El otro día alguien me contestaba, un tío en Twitter me contestaba lo del Mac, en plan, uy, no me puedo creer que no saquen para Mac, pero con el market share que tiene ahora el Mac y el dinero que sacan del App Store, es como, no, a ver, no entiendes. Blizzard tiene suficiente gente jugando en PC como para que no tengan que sacarlo en Mac para nada. Claro. Por otro lado, el Overwatch justamente no se va a vender en App Store, lo más probable es que para PC primero que se vende en Battle.net y segunda que sea free to play. Sí. Es un free to play. Que pensamos, no está confirmado, pero yo pienso que en PC por lo menos sea free to play. En consolas me extrañaría que fuese free to play. No, en consolas será de pago seguramente. De hecho, igual utilizan el dinero de consolas para compensar el hecho de hacerlo. El hecho de hacerlo free to play en PC lo compensarán con el dinero que saquen de consolas. Yo entiendo que si en PC es gratis y en consolas vale, vamos a suponer que 30. No haga los 70, ¿va? Que vale, no, los 30. Creo. Esos 30 serán como cuando comprabas el Heroes of the Storm, que también es gratis, y te incluye un starter pack, pues que te da X monedas, te da X personajes, o X skins, o cosas así. Porque no vas a pagar 70 pavos o 30 en consola y en PC gratis, es un poco... Bueno, conclusión, que nos ha molado. A mí me ha molado mucho. Hombre, yo quiero que juguemos esta tarde, que no juega con vosotros. De hecho, iba escéptico y fue jugar la primera partida y decir, Dios mío, ¿por qué dudo de Blizzard? Yo el año pasado, cuando esto se anunció en la BlizzCon del año pasado, un viernes a las 7:30 de la tarde se anunció. Es que lo recuerdo perfectamente. Sí, yo también. Tráiler impresionante. Sí, el tráiler es increíble. Increíble, y yo cuando lo vi supe que iba a ser un juegazo, porque faltaba el hueco Blizzard haciendo un shooter. Yo creía que iba a ser más flojo, más blando los disparitos y tal, que no se iba a sentir FPS, pero se siente. Sí, esa es otra. Yo dudaba... Porque Blizzard nunca ha hecho un FPS, entonces dudaba de la capacidad de Blizzard de hacer un juego de un género que nunca han tocado. y han resuelto mis dudas perfectamente. O sea, es un FPS igual de válido y de calidad y de tal que me parece el mejor Team Fortress. Que Team Fortress. A ver, me gusta más este estilo. Pero sí, al final me gusta más el Team Fortress. Yo lo aborrecí relativamente rápido y este, sin embargo, creo que me va a durar bastante más, pero porque es más variado. Team Fortress, las clases son limitadas y aquí cada personaje es un... Sí, la beta que hay unos 5 o 6 mapas, los dos modos de juego y yo no me canso. No es... Venga, una más, una más. ¿Personajes que hay 20? No, 12. O sea, hay 12 o algo así. Sí. Y más que van a ver, o sea, van a ver 16 creo más. Que son... 16? Sí, pues por ahí están. 4x4 o algo así, ¿no? Sí. Han anunciado un nuevo personaje ya que va a ser una jugadora coreana de StarCraft. Qué grande. ¿En serio? Sí. Ya está. No lo he visto. De hecho, la BlizzCon es esta semana. Sí. Lo has comentado. La veremos ahí. Algo van a anunciar para... Sí, para a ver, la BlizzCon va a salir el trailer de la película de Warcraft, que tengo unas ganas increíbles. Y entiendo que anunciarán... Algo... Puede... No creo que fecha de salida del Overwatch, no creo. Pero igual, no sé, igual se les va la pinza. Y entiendo que anunciarán más cosas de Overwatch. Overwatch va a estar por lo menos un año en beta, seguro. O 8 meses. Blizzard es de betas largas. Sí. Esta es la beta cerrada, falta la beta abierta. Si jugamos siempre con monos, influiremos en el producto final. ¿Crees que crearemos tendencia? Hombre, puedes mover las stats hacia cierto lugar. Claro. Vale, vamos a hacer eso. Lo nerfearán o algún nerfearán. El mono, pero el ataque especial. Vámonos a París, a la París Six Week. Tengo curiosidad por saber las combinaciones de equipos locas que algunos equipos harán, ¿sabes? Que puede quedar guay, no sé, puede haber combinaciones rotas, en serio. Un equipo de soldiers, por ejemplo. Call of Duty. Puede molar bastante, no sé. Porque se pueden curar. ¿Todos soldiers contra soldiers? Contra randoms, pero no sé, equipos de solo una clase, alguna tiene que estar rota. Todos Farah, por ejemplo. Cohetes infinitos. Bueno, cohetes. Esta tarde lo probamos. Probamos. Va, yo quiero jugar con vosotros. Bueno, que nos toca Paris Games Week, que fue entre semana y fue muy gordo y hay que hablar de ella, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer un pequeño parón y hablamos de Paris Games Week. Esta semana, como la mayoría sabéis, hemos tenido feria de videojuegos en París, París Games Week, señalada por Sony como la feria importante, ya que se saltó la Gamescom, prácticamente no estuvo con nada nuevo, y han traído un montón de cosas, la verdad. Tengo aquí el resumen. Yo me la perdí, me perdí la conferencia. Yo también. Y por eso estaba currando. Yo la escuché, yo la tenía de fondo, ¿sí? El stream, pero no podía ver lo que estaban escuchando. Y bueno, tenemos aquí un repaso rápido a todo. Tampoco vamos a profundizar, pero sí que ha habido cosas muy chulas, como por ejemplo... Empezó la conferencia un poquito por lo de siempre, comentando cifras y comentando un poquito la situación. Sí. Por donde he leído 29 millones de PlayStation 4, es una barbaridad. Es una locura. Más que Play 2 en su periodo. Sí. Y enseguida pasaron con gameplays, con juegos directamente. Nos andaron por las ramas y enseguida, pam, trailer de zombies, trailer gameplay de los zombies de Call of Duty. Sí, que ya lo está jugando prácticamente todo el mundo en la prensa. Exacto. Y están hablando maravillas del juego, que está genial. Y comentaron pues la exclusividad esta que ha pasado de Xbox a Sony, contenidos un mes antes para descargables. Y un mapa de zombies solo para Play 4. Sí, luego no sé si luego lo pasarán o sí, imagino que sí. Lo que harán. Pero será vamos, temporal, sí. Sí, temporal. La exclusiva de Call of Duty de siempre, que sus exclusivas son contenido sí, anticipado. Claro. Nada, el tráiler pues se vio los zombies como siempre muy... Además, parece que tiene como modo historia lo de los zombies. Sí. He visto una filtración que cuando te pasas el modo historia, te sale el modo Nightmare, que es la historia... pero con zombies. Guay. O sea, cooperativa. Nos va a dar juego este Black Ops. Puede estar guay. De ahí nos fuimos a un tráiler, enseguida sonó musiquita. Yo viéndolo en diferido, joder. Pantalla en negro, musiquita y ¡pam! Empieza un tráiler nuevo de Battlefront. No se había visto dónde donde se veían nuevos escenarios ya. Entendiendo un poquito los modos de juego nuevos que vamos a tener. El del bosque, ¿cómo se ve? El de Endor es increíble. Dios. Recordamos que los modos de juego, de momento, lo que se da a entender es que van atados al mapa en el que estás jugando. Sí. Y se presentaron los nuevos héroes. Ya vieron, pudimos ver algún nuevo héroe. Un Han Solo contra Vader. Exacto. Suerte. Y se vio a Boba Fett. Boba Fett, con ella, ¿no? Y el emperador también, ¿no? Sí, el emperador también, al final del tráiler. se ve ese juego. Lo bueno es que ese juego sabemos que se ve así, que el tráiler no engaña, que el juego va a ser así. Y Endor es como, ay Dios. Y algún nuevo escenario del COP, de los modos estos, asalto, también se enseñó algo. Estuvo muy bien, la verdad es que el hype, porque aparte no se había visto, era material que todavía no se había visto y mira que ya se ha visto cosas. Y queda nada, queda 19 días. ¿19 días sale el día 19? Sí. Qué guay. Ay, ay. Qué ganas. Luego, enseguida, otro salto a Street Fighter V. Se dio fecha. Bueno, se había dado fecha 2 horas antes. Sí, el chico dijo, haced como que no habéis visto nada en las últimas 2 horas y Salió Ono, Yoshinori Ono. Que me dan unas ganas de abrazarlo cada vez que lo veo. Riéndose por el tema de, bueno, basta ya de filtraciones. Dijo, bueno, vamos a hacer como que no habéis oído nada y emocionaros con todo lo que os voy a contar. Con todo. Jaja, ¿no? Y nada, fecha 16 de febrero 2016. Presentaron al nuevo Dalsim. El nuevo modelo, sí, y luego con un turbante en la cabeza, sí, muy chulo. Exacto. Y luego ya llegó lo que era lo que no se había anunciado todavía, o que se había rumoreado, que son van a haber 6 personajes que se van a lanzar después, durante el primer año, pero estarán ocultos. O sea, no será un personaje que te aparezca directamente. Se lanzarán durante un año, será un personaje oculto, pero serán gratuitos. Pero se desbloquearán con la moneda del juego. O sea, con tú cuando juegues combates offline o torneos online, ganarás moneda y se desbloquea. Uh-huh. O sea, no hay que pagar dinero real, pero sí que hay que jugar. Vale, pensaba que iba a ir por las temporadas de Killer Instinct, pero no. No. Han dicho que durante el primer año 6 personajes gratuitos que se te descargan automáticamente, están ocultos para desbloquear las monedas del juego. Juegas y lo desbloqueas. Bueno, recordad que es exclusivo de PlayStation 4. Exacto. Y sale en PC también. En PC. Bueno, sí, vale. PC y... Vale, pues a tomar por culo a la One, ya está. Y luego hicieron ahí... Salió el productor ejecutivo de Tekken 7, ¿es? Harada. Harada, hicieron ahí un... ¡Ey, tenemos un nuevo personaje para Street Fighter! Fue muy ridículo. Y trolearon, pusieron ahí... Pero venía un poquito para salir. Sabéis que todavía está el Tekken... versus Street Fighter, lo tenemos prometido ahí, es todavía verdad, queda, es verdad. A mí no se me ha olvidado. El crossover de Street Fighter Cross Tekken existe hasta en Vita. Yo lo tengo y es chulísimo, es un crossover. Es genial, y falta el otro revés. Que sí que se sabe, que se está trabajando en él, pero está ahí. Y yo pensaba que cuando lo vi ahí en la tontería, pensaba que iban a hacer boom, iban a soltar algo, ¿no? Porque, a ver, era evidente. Pero no, salió para hablar de Tekken 7 en PlayStation 4, contenido exclusivo para la consola, llegada en 2016. Y, según Harada, la versión de Play 4 será la mejor y la más completa. Sí, también es un género muy de Japón todavía. Japón todavía. Sí. Es decir, que va a ser una versión superior a la recreativa, pero superior en todo. En mimo, contenido, en cuidado, en contenido, en técnico. Vamos, que va a ser la versión que se debe de jugar. No sé si fue porque fue un evento de Sony, porque si se quería promocionar, pero bueno, ahí está el comentario. Luego, beta anticipada de Battleborn para Play 4. Estoy muy desconectado de este juego. El nuevo Evolve. Sí, creo que se la va a pegar porque nadie tiene ningún hype por ese juego. Claro, es de Gearbox, los de Borderlands. Sí. Hay una beta cerrada ahora mismo, en estos momentos. Está llevando, lo que pasa es que nosotros no pedimos y no nos han dado clave, obviamente. Y la beta abierta creo que va a ser en enero o febrero para todo el mundo. Y el juego ni idea. Vale, luego de ahí apareció Avicii, que es el compositor, DJ, músico. Sí, sí. No, yo es que estoy muy desconectado. No, de la música, no sé, lo... tampoco, ¿eh? No. Es un, sé que es famoso. Sí, es un David Guetta nuevo. ¿No? Me suena alguna canción de la radio. No, lleva tiempo. Sí, pues, está de moda. Bueno. Sí, está de moda últimamente. Un juego, y yo lo he descrito como aeromusical espacial. Es ¿cómo se llama? Un juego... No sé, es un juego de estos rítmicos culturistas. ¿Se llama Vector o algo así? Lo pasaron muy por encima, ¿eh? Fue en plan un reel, un trailer. Fue un reel de 3 juegos. Este, el que te has pasado en la lista, el Boundless. No, ahora sí me lo he pasado, pero porque iba ahora. Porque... Ah, vale. El Boundless, que es... La gente al principio se creía que era No Man's Sky. Bueno, ahí se volvió loco toda la peña. Hubo lío, sí, ahí. Pero resulta que es una especie Sí, lo leí en el Twitter de Mary Station. Que pusieron, y luego, ups, perdón, no era. Es como, joder, sí, porque tiene una estética pseudo-similar. La estética era Minecraft mezclado con No Man's Sky. Sí. Y se veía el pavo ahí con un martillico ahí. Salió un reel rápido de estos 3 lanzamientos. Donde Battleborn parece que era el que más llamaba la atención. Fue muy rápido. Y luego sí que llegó No Man's Sky. Con la noticia. Con la noticia. Todos esperábamos por los rumores que salían mañana. De hecho, ahora no tendríamos que estar grabando el podcast. Claro, tendríamos que estar jugando No Man's Sky. Pero no, dijeron que era para junio 2016. Pero ese rumor era muy loco. Ya. Se dio fecha, que ya es una noticia. No teníamos todavía fecha. Sí, sí, la gente está demasiado confiada. Queda demasiado tiempo y se ha enseñado demasiadas veces. Espero que no le perjudique. Yo me vuelo retraso. Junio 2016 ya... Quiero aprovechar este momento porque, digamos, estos 3 juegos son... ¿Indies o...? No, Battleborn no es... No. Estoy hablando de No Man's Sky, Avicii y el del Boundless, ¿vale? Estos 3 juegos, este reel. En este reel a mí me faltó Rhyme. Debería, si tenía que haber estado en algún momento, tenía que haber estado aquí. Preguntaron, preguntaron a Sony. ¿Pero Rime? ¿Qué pasa con preguntaron Rime? Preguntaron a Sony. Se han tenido muchos problemas. Según dicen, sigue en desarrollo. Ya, o sea, pero, se está trabajando en él. Pero todos estos juegos también están en desarrollo. Rime lo sacaron. Sí, tuvo una portada. Y ha muerto. En, o sea, en, o sea, en lo mencionan lo mismo que la Vita. Sí, sí, sí. No. A ver. Ya será el próximo. No sé, pero ni en el E3, ni en la Gamescom. Ni es que ni siquiera en la Madrid Games Week que puedes poner una sí, consola no, ahí con. Es de cajón que están teniendo problemas. Algo y, pasa. Y o sea, me huele muy mal, desgraciadamente. Bueno, total. No Man's Sky, lo que hemos comentado. Fecha, a mí, yo estoy con Pedro, han enseñado demasiado para no dar una fecha. No es necesario. Y siempre enseñar. Han enseñado lo mismo. Quiero decir, ya. Entre comillas, o sea, tengo muchas ganas de que salga, pero estoy un poco cansado de ver juego. Quiero decir, ya he visto bastante juego. Sí, y lo si lo hubieran sacado esta semana, exacto, lo habría petado, pero. No, pero es estoy que empezando a aborrecerlo un poco. Pero porque estamos sugestionados. Pero es lo que se rumorea, ¿no? Que va a salir con el VR, entonces también tienen que darle tiempo al VR, tienen que adaptarlo. Y luego ya pasamos a un. Aquí se enseñó muy poquito, se dieron simplemente nombres y 30 segundos de imagen si llega. Matterfall, que es un shooter futurista. De Housemarque. Es de Housemarque. De Housemarque, exclusivo para Play 4 y como apunto no se da mucha información porque no se dio mucha información. O sea, lo que se dio en la conferencia fue nada. Estos tíos no han hecho un juego malo, así que confianza total. Luego ya pasó Guerrilla, apareció con Horizon Zero Dawn, con un gameplay que creó un poco de controversia porque todo era, según lo que contaba, tiempo real, se estaba jugando una PlayStation 4, pero de repente... Un boss muy grande, un dinosaurio muy chulo, bueno, un robótico muy chulo. Son, y de repente, los fieles, los de Guerrilla. El juego lucía genial. De repente se para la presentación y dice, no, esto no es ningún bug. Vamos a entrar en el modo dev. Y empieza a mover la cámara libremente. Y dice, para enseñaros la proporción del dinosaurio, ¿no? Sí, del sí, enemigo, sí, sí. El diseño, tal. Y es el modo bug, movía la cámara. Claro, ahí empezó la gente a decir, bueno, eso es un PC. O sea, eso no lo está haciendo una PlayStation. Sí, sí, sí, sí. Y empezó ahí un poquitín ya a sonar el tema de, lo han movido en un PC. Pero bueno, lo que se enseñó. Ellos lo definió como un RPG de acción, no es un juego de acción sí, yo le, tal cual. Bueno, escuché justo lo que dijo, que no es un juego solo de caminar y disparar, exacto, o algo así dijo. Exacto, ¿no? Que había que jugar un poco con las habilidades, con cada enemigo cómo enfrentarlo, hay que craftear, hay que recoger elementos. Mola, tiene buena pinta. Un Far Cry, ¿no? Sí, un poco... no, pero más enfocado al RPG. Lo que pasa es que todavía no han comentado la progresión del personaje, que se ve que va a ser bastante profunda y que va a haber. Y luego lo que enseñó, pues, el combate con el arco, que había distintos... plantaba como una trampa para atrapar al enemigo y luego poder matarlo. No sé, a mí me gusta. Yo, sí, no, la verdad, estoy bien, bastante juego, confiado con el juego. Y está bien que Guerrilla se salga ya un poquito del Killzone y que muestre otra cosita. Se confirmó Drive Club Bikes, las motos para... Sí, lo voy a probar hoy. Para Drive Club, que ya se había rumoreado, ya se había filtrado. Lo que no se había filtrado es que ya estaba para descargar. Hicieron la típica de... Ya lo tenéis. Y he visto vídeos y, joder. Que además, DLC con el juego, pero también standalone. Standalone y DLC con el juego. Me apetece muchísimo Drive Club. Lo están cuidando muy bien. La cagaron, porque la cagaron honestamente cuando salió. Y lo han arreglado, claro, pero de sobra. Motos arcade, nadie busque la disimulación. Se busca la espectacularidad. El ir rápido, cuando te chocas no sale el piloto volando. No, de hecho, es lo que decía yo con The Crew. Por temas de Peggy, no se cae de la moto. No se cae de la piloto. Moto. Bueno, es una porque, decisión. Ya sería un juego más 18 si revienta. En Burnout pasaba, o sea, se estrellaba y solo no había piloto. Moto, no había piloto directamente cuando había una... Lo entiendo. O sea, sí. Luego salió imágenes, gameplay en movimiento, Gravity Rush 2, un tráiler que comentaba un poquito las novedades. A mí el 1, siento decirlo, pero no me gusta. A mí tampoco. Me parece un juego súper sobrevalorado. No lo entiendo, ¿eh? Me parece aburrido. Estéticamente es precioso, pero hay legiones jugándolo, también. ¡Wow! Sí, sí. Me pareció muy corriente y muy mal control, la cámara horrible. Y repetitivo todo el rato. Y muy coñazo a nivel ritmo. Eran conversaciones eternas que no me importaban nada con el la musiquita. Gato. No. Bueno, de aquí parece que dosificó un poquitín Sony la conferencia. Volvíamos a un grande, volvíamos a Uncharted 4, beta del 4 al 13 de diciembre. Con el Nathan Drake Collection. Se dio fecha. No nombraron nada directamente, no hicieron alusión directa. Sí. A lo mejor cambian de opinión o no. Pero bueno, del 4 al 13 de diciembre tendremos beta del multiplayer. Y salió un gameplay del multiplayer Que a mí me dejó muy buen sabor de boca. A mí me gustó que las granadas tienen importancia, que hay sí. power-ups. Power-ups locos. Hay como especiales, sí, que sí, lanza sí, una totem, especie de tótem. Sí. Un tótem gigante y el juego se vuelve loco, pueden pasar mil cosas. Funcionará a 900p, sí. sacrifica resolución en pro de 60 frames en el multijugador. De 900p a 1080 no se nota nada. A ver, yo siempre digo, igual. Yo no tengo unos ojos tan exquisitos, entiendo que hay gente que sí. Sí, que se nota. Si le pones al lado una 1080 notarás un poco de nitidez, la cuestión es que 60 pero frames. Multiplayer, vas a estar saltando, corriendo, cogiendo un tótem gigante que te convierte en demonio y tira granadas. Los fans del multi de Uncharted estaban blasfemando, estaban diciendo que es sacrilegio, que eso no puede ser, que es una mierda, que bla, bla, bla. Yo es que no soy tan fan y lo que he visto me gusta. No sí. sé, hace falta jugarlo. Yo es que probablemente no juego. El rollo super sobrenatural le da un toque así un poco sí, distinto, ¿no? Parece es mucho más ágil. Los personajes son de colores chillones. Y para que no sea un shooter de dispararse claro. y ya está. Es ¿no? que, honestamente, yo veo un chart de multiplayer como un poco en plan de ¿por qué? O sea, ya, no, a menos que tenga... Está muy bien, ¿eh? En sí, el 2 y el 3 está muy bien. Pero sí. digo que a menos que tenga un elemento que lo haga distinto sí. al típico de hecho, shooter, aquí han metido el gancho también para sí. hacer emboscadas, sí, que los escenarios tienen un diseño muy bueno. Eso es lo que he leído. Por eso que yo creo que ese tipo de toques es lo que puede hacer que realmente el juego valga la pena. En el 3 había un modo que cogías un saco de oro. O sea, era súper divertido. Era un eso. Indiana Jones, en realidad. O sea, sí, ibas a coger oro, te ¿no? lo llevabas. Y tenía su física propia. Estaba muy bien representado el peso del saco porque había sí. que lanzarlo para sí. tu saltar porque pesaba y tal. Estaba bien. Entiendo que es muy de nicho, muy de... Como el multijugador del de Last of Us, que está genial. Sí. O sea, está una tensión, está muy bien implementado. Vas agachado todo el vas rato. Agachado y hay modos de juego que tienes que interrogar. O sea, no está metido con calzador en plan de mataros y ya está. Estaba bien, tenía... Pero claro, es muy para... ¿Cuánta gente jugará a Uncharted? Y de esos, ¿cuántos se pararán al multiplayer? Es yo no claro. voy a pararme. Yo sí. Yo sí que voy a pararme. Me gustó mucho el del 2, vale. sobre todo. Luego apareció Dreams de Media Molecule. Y buah. El eslogan era todo es posible. Bueno. A mí, yo he visto la demo y joder, ¿sí? me parece increíble. Little Big Planet era un generador de juegos de plataformas más algo más. Tenías, bueno, podías crear un FPS, un juego de rallies, de tal... Pero este, literalmente, puedes crear lo que quieras. Él lo definió como un juego creativo, era una versión alfa, pero sí que se enseñó en directo. Sí. O sea, se jugó que está bien, que aunque sea una alfa y tenía no, rasgadas... Le da autenticidad. Le da credibilidad. Artísticamente es... A mí me da mal rollo y todo cuando sí. lo veo. Hay es cosas como muy grotesco. Sí. sí. Y habrá beta en 2016. No sé en concreto fechas me gusta ni esta tipo moda de que todo tenga beta. Todo tiene. Hace que el podcast tenga sentido. Sí. ¿Y por qué no lo llaman demo? Es que ahora se llama porque beta. El juego no está completo. Ah. También es verdad que antes las demos salían el mes antes de. No me de molaría salir. Que saliese todos los meses un CD con las demos de Play 4. Pero antes salían las demos la semana o el mes antes de salir el juego porque sí. el juego estaba terminado y te lo enseñaban, te dejaban probarlo. Ahora te sacan las betas 6 meses antes sí. o un año antes. Y estás probando juego roto, pero que, bueno. Que las betas se han convertido en una herramienta de marketing, sí, sí. Es verdad, es una realidad pero y ayuda. Yo echo de menos las demos también, ¿eh? Casi 10 millones de personas jugaron a Battlefront. Exacto. Ah, suerte. Con que vendan ahí un 50%, un 30%. Quieren, ha estimado EA, que van a vender 13 millones de copias. Suerte. Yo creo que 7 sí que puede yo creo que, a ver, sí, la película puede. Va a ayudar muchísimo, pero... Si Metal Gear Solid ha vendido 5, yo creo que 13 sí, sí que es factible. No está va a vender muy bien, pero noviembre viene cargadito, escucha, ¿eh? Noviembre, lanzamiento ya, del juego. Star Wars. Ya. Luego la peli. Y luego Navidades. La campaña de Navidad lo va a petar. Viene 3 meses ahí. Entre las consolas con el juego incluido. El juego para PC, el juego para sí. Play, yo el estoy, juego para One. Yo cualquier cosa... Yo estoy hypeadísimo cualquier mierda de Star Wars. Ayer le mandaba fotos. José, el día 8 sale esta figura. Estamos ahí con... O sea, le va a pasar mucha gente. Y sí. a lo mejor no lo compra el día, tienes razón, este mes viene muy... No, a ver, yo sigo pensando que lo de comprar un montón de juegos y venderlos en la salida del cine es una buena idea. Deberíamos abrirlo. Hay que patrocinar el podcast de alguna forma. Sí, le ponemos, hacemos una portada alternativa, edición especial New Game Plus. Sí, subvencionamos el podcast para un par de meses claro. haciendo eso. Bueno, damos un salto. Sony sacó la VR, iba a tener presencia, evidentemente ya. Estoy muy contento con la VR de Sony porque están poniendo... Y comentaron cositas, vamos a verlo. Sí. Empezó con Until Dawn, sí. que va a tener un DLC. Rush of Blood, que es un para VR es un on rails, que vamos a tener pues sustitos. Pero es como una... Parece como una atracción de estas de, sí, exacto, de parque temático. Que está, me parece una buena forma de hacer un juego de VR de miedo para VR. Yo creo que pues para promocionarlo realmente el juego poca interactividad puede tener, pero bueno, que estará gracioso, ¿no? Estará, pero bien, estará bien. Crytek enseñó su proyecto, el Robinson. Que este tú estuvo que en el E3. ¿Tú sí. lo has visto? Sí. No sé qué Journey es, ¿no? Es una barbaridad. Es la prehistoria. El vídeo, o sea, tú lo has visto el juego en sí. Sí. Estaba en el E3. El vídeo que enseñaron era una cinemática, ¿verdad? Sí. Vale. Pero el juego se ve bien igualmente. Sí, se ve muy bien. Es Crytek. Vale. O sea, se ve gordo. Pero Crytek hace juegos aburridos, pero que se ven bien. Ya, sí. Pero en VR están más limitados. Pero decir. Ojito con Play 4, que parece parecía tonta con la VR. Dinosaurios en VR, aunque se vea un poquito pachado, se lo perdonamos. No, está bien. Si el juego está bien, sí. Pero no subes no subestiméis a Play 4 con la VR, que parece que vaya a ser Virtual Racing todo, como me pusiste en Twitter. No, a ver, yo pienso a nivel técnico, PC de gama baja. Dejadles que hagan cosas. A ver, que yo creo que se puede. Que no hay nada parecido a Uncharted 4 en PC, ni lo habrán unos años, ¿eh? Ya, pero es distinto. A ese nivel. Bueno, no lo hay porque nadie ha invertido. Por eso. Pero bueno. Que si se pusiesen lo harían. Que no sabéis lo que dan vuestros PCs tan potentes porque nadie da un duro por hacer algo. Lo que te quiero decir es que ya no solo... O sea, entiendo que el Uncharted 4 está muy bien y tal, pero cuando haces algo en VR estás duplicando el render y tal. Pero tiempo al tiempo, ¿eh? Yo creo que nos va a sorprender a todos la Play 4. Cuando lo tengamos, juzgaremos. Vale. Nos seguimos. VR, Sony... Y Sports. También hay un huevo ahí, hay tarta, ellos también quieren coger y presentaron Battlezone, que es como si fuese el... juega muy bien con el deporte del futuro, que son los eSports. Este era creando el que se llamaba... El de los mechas. ¿No se llamaba Riggs? Riggs, sí. Sí, eso. Yo recuerdo que era Riggs. Sí, es que lo tengo aquí por Battlezone, vale, me he ido yo, Riggs, exacto. Vale. Lo presentaron, Riggs, sí, y jugaban con el deporte del futuro... Pero son eSports, ¿no? Sí. Y plantea un deporte en el futuro, que son una especie de mechas en un juego parecido al fútbol, Quidditch, algo así, un balón que hay que llevarlo a otra zona, pero aparte te puedes disparar. Yo lo que vi, bien, ok. Molará a ver cómo lo implementan, pues si tienes el casco ahí con toda la interfaz, con los controles y tal, puede funcionar. Y lo quieren enfocar, evidentemente, al competitivo. Y luego dieron una cifra que era que habían más de 200 creadores trabajando ya en VR. Esa es la clave. ¿Quién va a desarrollar para Oculus? Un montón de gente. Vale, pero está limitadísimo a PCs tochos. Sony tiene la ventaja de que tiene muchísimos estudios trabajando para la máquina que da dinero ahora mismo. Tiene 30 millones de consolas puestas en casa. Ese es el tema. Que yo veo Oculus que va a costar 500 euros. Hostia, es que con un PC de 1000 euros. Va a costar menos. Bueno, 300 euros, pero un PC de 1000 euros. Eso no se lo quita nadie. Bueno. Que los specs eran altísimos. Sí. Pero es que el otro día la imagen, bueno, que seguramente sea falsa o no, pero el precio que pusiste tú del VR era 500 euros. Venía de la nada, falso. Sí. Sí, venía de la nada, por supuesto. La guerra de la VR la va a ganar el software. Y ahora mismo Sony toma la delantera. Yo entiendo o puedo presuponer que tú vas a una reunión que te vas a con un desarrollador, le pones un PowerPoint de Sony y en el PowerPoint pone 30 millones de consolas. En 30 millones de casas tienes consumidores potenciales. Hay 30 millones de consumidores potenciales para esto. Yo entiendo que eso los ojos digan, hostia, hacen chiruitas y de vale, voy a desarrollar porque pueden haber 30 millones de copias. Cuando vi lo que se enseñó de VR en la Paris Games Week, dije, coño, es que esto es trabajar para la VR. Para un estudio pequeño, 30 millones de consolas. Con que 5 millones de consolas tengan el VR y de esos 5 millones de consolas, 2 millones compren su juego, para un estudio pequeño, dice, o mediano, me meto a desarrollar, pero porque son cifras muy grandes. Entonces, PC, las cifras, sabes que es muy complicado. No hay 30 millones no hay forma de hacer una cifra PCs, directa. No hubo unas estadísticas de Steam que la gente que jugaba 1080 era minoría. Pero es que en un portátil cualquiera está las Steam la estadística ya la coge. ¿Cuántos PC gamers tienen una 970 o más? Tú te coges en el MacBook Air, instalas Steam para jugar al Prison Archers que lo mueve, y para él ya eres un usuario de Steam. De todos modos, el rollo este que habláis ahora de las specs del necesidad para Oculus, esas specs eran optimistas. Optimistas en el sentido de que en realidad no depende del Oculus en sí que tú tengas un specs o no, depende del juego que tú quieras correr. No es lo mismo un juego que corre en Unity que un juego en el Real. En rangos generales. Por eso, entonces, habrá que verlo. No hace falta un PC de 1000 euros. Oculus es Facebook. Lo bueno del Oculus o del Vive o tal es que el desarrollo es mucho más abierto en el sentido de que los juegos indie y tal pueden hacer un juego para VR fácilmente, barato, bueno, relativamente barato y tal, y sacarlo y la gente lo puede jugar, sobre todo cuando está en desarrollo. Y la otra capa es que va a haber un montón más de contenido que no son juegos. Eso está claro. Pero la batalla de la VR de quién va a ser famoso Sony va a tomar la delantera porque mediáticamente va a ser. En la VR de Sony van a haber aplicaciones. Lo dijeron. Pero no vas a poder usar el escritorio de Windows con la VR. Vale, pero van a. Y se van a ver, por ejemplo, comento cosas que se dijeron en la conferencia, simplemente. Se van a ver películas. Lo que no se sabe todavía si van a ser las pelis de Sony, de su de la Store. Seguramente. Pero que también va a haber contenido que no sea juegos. Ya. A ver. Evidentemente la profundidad no es la misma que en un PC, es imposible, pero el principal problema que veo en PC es el que va a haber fragmentación entre cascos. Fragmentación entre cascos, sí, y eso es un problema que es algo que se está muy jodido. Se está hablando de ello y se está viendo a ver qué se va a hacer. Razer intentó sacar el OpenVR este para crear un estándar general, pero Oculus está muy metido en su plataforma de Oculus semicerrada y tal. Uh-huh. Que no significa que no puedas usarlo fuera. Claro, habrá que verlo. Habrá que ver, pero si por ejemplo ciertos juegos... Este sale para Vive, para Oculus. Claro. Y dices, joder, da un poco de miedo. De todos modos, adaptar de un casco a otro no es tan complicado. ¿Sabes? Pero la barrera de entrada son 300 euros fácil en cualquiera. Incluso en el de PlayStation. Incluso obviamente va a valer una pasta. Claro, el consumidor quiere que le abastezcan con juegos, con aplicaciones. Y ahí va a haber un gran problema. Voy a plantear ahora, una ahora pregunta. Ahora mismo hay muchos más juegos para VR en PC que en PlayStation 4. José, pero una pregunta. Bueno, pero el consumidor es normal. ¿El qué? No, pero lo que te dice es que el contenido PC al menos ya existe, ya hay contenido sí, en PC. Sí, por supuesto. Pero ahora una pregunta que yo me planteo. Suponiendo que Oculus vale 300 euros sí. y la Sony VR vale 300 euros, sí. con un PC de 400 euros... ¿Moverás en Oculus lo que vas a mover con una Play 4 en Sony VR? Pues no, o sea, no estoy ¿vale? seguro. Es que ahí también hay que... Es que a lo mejor dices, no, por 700 euros tengo el pack consola más casco con el que ejecuto lo que te el software. Es que un PC de 400 euros, depende del PC de 400 euros, ¿vale? Físicamente es más potente que una Play 4. Bueno, vale, yo... Creo que se me ha entendido más o menos por lo que quería... El tema es que cuando claro. Oculus hablaba de requisitos, era para juegos que se ven mejor que los que se ven en Play 4. Pero yo veo el Edge of Nowhere de Insomniac, lo que jugué, es que, no lo he visto que eso todavía. Se supone que es para un PC bien. Sí. Yo no lo veo muy superior a lo que jugamos al London Highs y a todo esto. Es pronto para meternos. Es pronto. Sí, el resumen es que es pronto. 2016 es el año. Y pero que veas Sony. De aquí a un año estaremos hablando de enfocando eso. Muy bien su sí, estrategia. Sí, sí, no. A ver, yo quiero. O sea, el de Sony me gustó cuando lo probé y tal. Y creo que va a petarlo. Pero que para mí una de las ventajas del VR es, más allá de juegos, usarlo en otras cosas. El hecho de ser relativamente abierto, me descargo un juego, lo pruebo, una demo de Unity y tal, probarlo. Y eso en el de PlayStation no lo vas a pero tener. Pero es que Sony, su competencia no es Oculus. Su competencia es Microsoft y Nintendo, que están fuera de la VR, es decir, sí. Él no ve competencia en Oculus, o al menos es como bueno, Microsoft va a tener lo del yo lo leo así que sí pero juegos. Todavía está ahí claro. Esto ha sido palpable, esto hemos ido a una feria a Madrid, has puesto el casco y has jugado, de momento lo otro no es tan tangible entonces no creo que tenga una competencia directa o que a ellos les haga plantearse que Oculus les puede quitar cuota de mercado por los 30 millones de consola porque ellos saben que quien tenga la consola puede comprarlo y quien no la tenga evidentemente y Oculus llegará un momento en que Facebook diga pues vámonos por esta otra vía que está sin esperar. Cuando escucho Oculus y escucho Facebook, me viene a la mente Oasis. Me viene ahora lo de... por cierto, sí. ¿Oculus sacaron la fecha esta semana? 2016 sale, ¿no? ¿Pero no dijeron algo de... No recuerdo si hay fecha ya... ¿O algo así? No. Igual me lo estoy inventando y leí algo mal. No, Sony ha dicho que primer trimestre de 2016. Eso será enseguida. Me parece muy optimista, sí. Pero puede ser. ¿Cómo se llama lo de PlayStation? ¿Era PlayStation Home? El mundo virtual este que creó Sony. Sí. Imagínate que lo recuperan con VR. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y que dan ahí un poquitín... Un Second Life. De hecho, en esta Paris Games Week presentaron... Solo estuvo, creo que Eurogamer, a puerta cerrada, Drive Club en VR a 60 frames. Y el artículo de Eurogamer es un tío flipándolo, en plan, joder, es que esto va a ser la hostia. Bueno. Ese soporte... Sí. A mí me gusta leer que Sony está súper enfocada, más de 200 creadores trabajando, juegos gordos adaptados a VR, No Man's Sky seguramente se vaya lejos por VR. Como dato adicional, cuando presentaron Move, había 36 desarrolladores en ese momento. Y ahora hay más de 200. Está ganando pasta Sony con Play 4. Sí, veremos. Y quiere arriesgar. Y a mí me parece cojonudo. La puerta de entrada va a ser cara para todos. Pero seguramente alguien dispuesto a pagar esos 300 euros, va a haber mucha más gente que ya tenga una Play 4 en casa que diga... Eso es verdad, eso no lo puedo negar. Yo creo que mi límite sería 400. Veremos. ¿Hasta cuánto...? Valdrá una pasta todos. Todos los cascos van a valer pasta. Pero aquí no acabó la conferencia. No. Sony todavía se guardaba tres cositas. Y joder, tres bien. Dos una de ellas fue Gran Turismo. Gran Turismo Sports se llama. Sí. Volvieron a lo de siempre que presentan un Gran Turismo. Va a ser el más realista, va a ser el que más cuidado, el que más tiene, el que más... Yo lo he visto enfocado un poco al free-to-play. Porque sí. Han llegado a un acuerdo con la FIA y va a haber campeonatos oficiales. Sí. Para todo el tema del Gran Turismo de estos... ¿Cómo se llama? Lo que te dejan luego pilotar. La Academia Gran Turismo. Sí, que Gran, llevan, GT Academy. GT justo. Academy, que de hecho ha tenido un par de ganadores españoles. Sí, y... el Lucas Ordóñez este, que ha corrido en Fórmula Nissan, era, no sí. sé, y que ha ganado. Sí, sí, sí. O sea, ya lleva muchos años apostando Gran Turismo y por la sinergia. A mí me ha olido un poco a Free to Play. Dijeron que no pensásemos en él como Gran Turismo 7, que tampoco es un prólogo, que es un punto intermedio. A ver, a ver. No luego, sé luego anunciaron Wild. Bueno, está sí. anunciado, ¿no? El... Sí, ya está. Sí, se vieron el E3. Mostraron Wild, un gameplay que daba las diferentes opciones. Sí. A mí me parece chulo. Es de Ansel, creador de Rayman, entre otros, el Beyond Good and Evil. Y a mí me parece fantástico. A mí, bastante chulo. A mí me llamó muchísimo la atención. Aparte da la posibilidad de... bueno, tenía sinergia con la naturaleza, se ponía a meter en la piel de un animal para infiltrarse, luego mitología, habían dioses, invocaba una diosa que era una mitad mujer, mitad serpiente. Tiene buena pinta. Era a ver cómo se juega con la naturaleza y a ver realmente el juego. Parecía que iba un poco de infiltración el juego, una especie de... No sé, me gusta, visualmente me parece increíble, súper bonito. Sí, y la verdad es que se veía bastante entero el juego, lo que mostraron por lo menos funcionaba bastante bien. Sí, y sí, a ver, bastante... tampoco es la hostia a nivel de modelados y demás. Más, pero yo creo que va a jugar más con la narrativa y exacto. con el no, escenario. También tiene su estilo propio, ¿no? Con la naturaleza, porque es eso, es wild, es salvaje. Es... Y luego llegó Quantic Dreams. Sí. Dreams. David Cage. Hablar vosotros un poquito más, porque yo con este hombre estudio estoy desconectado, no me... A ver, a mí David Cage me gusta, pero la gente lo... Creo que lo quiero más ahora que la gente lo odia tanto. Uh-huh. Pues hago un poco de abogado del diablo, creo que no es tan malo. Sus creaciones, joder, hazlo tú, haz lo que has hecho. Beyond me pareció flojo. Sí, pero Heavy Rain no está mal. Pero Heavy Rain me pareció bien y Fahrenheit me gustó muchísimo. Luego está intentando hacer algo distinto a lo que hacen el resto de desarrolladores y eso está genial. Y este Detroit es la demo que se vio de cara hace mucho tiempo. Recuerdo, para Play 3, de hecho. Para Play 3. Y lo han convertido en un juego que, digamos, es un poco... lo del Uncanny Valley, con los robots muy humanizados, que es, digamos que trabajan al servicio de los seres humanos, que los venden en las tiendas, y está escapado, parece ser, de su envoltorio y está por ahí por la ciudad, ¿no? Es como... ¿Habéis visto la serie de la BBC Humans? Eso, ese es rollo. Esa serie, básicamente. A mí me parece muy guay, me parece una temática súper guay. Me mola que sea Detroit. Esta ciencia ficción es guay. Es muy... Es de esta de dentro de 200 años. Sí. Sí, es una temática que, bueno, a mí personalmente me gusta bastante. Menos. Yo creo que está ambientado rollo dentro de 40 años, 50 años, algo así. A mí me gusta mucho y me pareció interesante. No han dicho nada. No se ha mostrado tampoco cómo va a ser. Gráficamente lo vi bien, pero tampoco lo vi súper. Yo lo vi un poco Beyond Plus. Tampoco algo así. Play 3 con algún detalle. Las caras mejor, pero tampoco vi nada súper espectacular. No algo que me reventase el cerebro, ¿sabes? Pero sí que tengo ganas. Y eso que a mí el billón, ya te digo, que me dejó muy flojo. Sí. Pero, oye, bien. No, pero es una temática que interesa, no sé qué puede dar, sí. Y oye, mira, puede ser esto y lo otro, el Cage, pero hace cosas diferentes. Y eso está bien. Yo es que ahora veo este tipo de juegos y lo siento, vuelvo a la VR y digo, joder, pues estos juegos también funcionan y las experiencias están quedando un paso veremos. Más allá. Es que depende de cómo sea. Es que a lo mejor Sony mete un plus cuando saque el VR de todos los juegos que tal, os vais a llevar un extra de dinero, un extra de publicidad si lo convertís en VR. A lo mejor y ahí es donde ve a Sony muy potente porque es. Quiero decir, ellos son los que dominan el mercado y pueden hacer lo que les dé la gana. Juegos que tampoco necesitan algo, una adaptación del control y que son experiencias un poquito más como esto y a lo mejor sí que dicen, pues oye, mira, doy el paso porque los recursos que tengo que invertir para adaptarlo y al fin y al cabo muevo un poco la cámara y ya está. Fuera de la Paris Games Week, dio la noticia de que Volume, el juego este, va a sacar un DLC VR. Ah, sí, es verdad. Mola. Por eso te digo que hay mucha cosita VR que dices, coño, pues no lo había pensado. Lo esperaba más un London Haze que se llama London Haze Getaway, que es como una secuela del Getaway mítico, algo así. Que no solo está eso, que ahora todos los juegos importantes de repente les han puesto el plus del VR y es como, hostia, mira, qué guay. Pero no me lo esperaba. Que a mí una de las cosas que me gusta con la VR es probar experimentos de la gente y ver si funcionan bien en VR. Sí. Y eso en PC es muy fácil hacer, pero te descargas y ya está. Pero eso no es mercado real. No es mercado real, pero estamos en una fase en la que la VR aún se está gestando, está formando. Y mola mucho poder probar experimentos. Claro. El otro día salió uno que era una recreación del 11 de septiembre para VR. Que por un lado, pero por otro lado es como wow, ¿sabes? Ah, o sea, vale, eso como es lo que leí yo del Oculus. Claro, vi la fecha y digo, como experiencia puede ser súper interesante yo qué sé, pero incluso para uso médico, para gestión de, o sea, psicológico de traumas y cosas, no sé, tío, o sea... Si la VR no solo van a ser juegos, y de hecho Facebook, por eso, creo que los juegos le dan un poco más igual. A mí lo que más me interesa la VR, aparte de los juegos, es todo este tipo de experiencias más interesantes y de psicología y sí, de... las aplicaciones al día a día. O... Exacto. Entonces, por eso digo que por un lado me interesa más Oculus por ese tipo de libertad. Pero obviamente creo que a nivel de juegos y tal, pues sí que es verdad que PlayStation está metiendo mucha pasta y lo van a empujar mucho y sí, y que beneficia a todos. Sí, sí. Que hagan no, eso. Que cualquiera haga cosas con VR beneficia a todo el mercado VR en general. Es una tecnología relativamente nueva, o al menos esta versión es nueva, y es una tecnología que tiene que avanzar y que tiene que conseguir que la gente lo quiera. Y para eso es importante que cualquiera meta dinero y lo avance. Y es muy importante que Sony, que es el escaparate ahora mismo de las consolas, porque es la Play, que tenga la VR, que se relacione con Sony para el más media, la gente normal, entre comillas. El éxito de Sony puede ser muy determinante en el éxito de la VR en general. Eso queremos llegar. Pues, bueno, de momento Sony bien y la Paris Week esta habría molado ir, ¿eh? Yo habría cambiado la de Madrid por esta. Hombre, es más interesante. Porque se pudo jugar Uncharted, no estaba la trampa que estaba en la pero allí también estaba el Uncharted 4. Sí, estaba, sí. El año que viene, en vez de ir a Madrid, vamos a París. Sí, a ver lo que dice Sony. A comer que va. El año que viene vamos a E3. Vamos a firmar un pacto de sangre, que vamos a E3. Va. Bueno, pues hacemos un pequeño parón y hablamos de lanzamientos. Una nueva consola. Y de una nueva consola que ha salido. Ahora volvemos. Don't fall behind. Say, don't be late. This nation heaven. Stay alive. Now shoot me. We're going to have fun. Say, let's go. Excalibur. It's about that bar. What do you mean? Give and take. Going home. Time zone. Check it out, eh? Live alone. Leather legs. Get in place. What do you get? Say, that's it. Zoom, room. Cosmic zoom. That's up, Jay. It's Sonic Boom. This is Sonic for ya. This is Sonic for ya. You Esta semana ha salido una consola nueva, o semiconsola, y ha habido un poco de chuchu generalizado entre nosotros, sobre todo yo, que no me la pensaba pillar, que es el Apple TV nuevo. Muchos habréis oído Apple TV y habréis dicho, Apple. Apple, otro podcast más. Sí, madre mía, los fanboys. Entre Sony y Apple. Pero yo creo que está muy bien, de hecho es mejor de lo que yo esperaba para juegos. A ver, Apple TV obviamente pues principalmente es para ver series y pelis en la televisión, ¿vale? La nueva generación lo bueno que tiene es que tiene aplicaciones. Entonces eso implica que muchos de los juegos de iOS están saliendo en versión Apple TV, que en muchos casos simplemente es el mismo juego en versión pantalla grande, pero con la novedad de que el mando nuevo tiene un pseudo Wii Remote ahí metido con giroscopio y tal. Pero además puedes sincronizar mandos Bluetooth de los que están... MFI. MFI, eso. Que son made for iPhone. Son mandos certificados por Apple para funcionar. En realidad, la mayoría son copias del mando de Xbox, muy parecidos. Una cosa que mucha gente no sabe es que los mandos MFI, una de las posibilidades que tienen es que los botones sean sensibles a presión. Entonces, puedes hacer juegos en los que depende de la fuerza con la que pulsas los botones X, A, B y Z. Bueno, no me acuerdo. A, B, X, Y. A, B. Sí. A, B, X, Y determinen ciertas cosas del gameplay. Aún así, honestamente, no he visto de momento ningún juego que lo utilice. No, es pronto. Está muy verde todo. Sí, a ver, está verde, pero ya hay bastantes juegos, ¿eh? No. Sorprendentemente, el Rayman, por ejemplo. El Rayman, una cosa que me he dado cuenta con los juegos de la Apple TV es que cuando los juegas con el mando de la Apple TV, ¿vale? Son una cosa. Y cuando los juegas con un pad, son otra cosa. El ejemplo más claro, Rayman. Rayman, cuando juegas con el mando de Apple TV, parece un juego limitado porque se mueve solo, tú simplemente le deslizas en el mando cuando quieres cambiar la dirección y pulsas para saltar y tal. Pero cuando juegas con el pad, se convierte en un Rayman clásico de controlar tú el movimiento completamente. ¿Ah, sí? Claro que sí. No corre automáticamente. ¡Ostras! Se convierte... Y es un Rayman. Un Rayman igual que el de Xbox. Se llama Rayman Adventure. Sí. Pues es un Rayman tal cual. Controlas tú el movimiento, el salto y tal. No tenía ni idea de eso. Claro. Una cosa, si no me dices ayer que se estaba ejecutando en un Apple TV el Rayman... Parecería el de consola. Sí, es el Legends o el Origins. Claro. Es igual. Pues eso. Entonces, es una cosa que me parece muy chula. Una cosa negativa para desarrolladores es que... Apple te obliga a que el juego se pueda jugar con el mando remote. Ya, pero no te limita por lo que dices. Claro, entonces una cosa inteligente que pueden hacer los developers es decir, bueno, pues cuando juegas con Apple Remote el juego va semi-solo, porque obviamente estás limitado a lo que puedes hacer, pero cuando juegas con el pad desbloqueas el gameplay completo. No tenía completo. Ni idea de lo del Rayman y me ha cambiado la vida, ¿eh? Sí. Pues quiero jugar a no, eso. No, es que cambia la perspectiva de todo. Yo lo descubrí, lo probé en plan de, bueno, a ver qué tal se juega el Rayman con esto, y es como, vale, ahora sí, esto ya es una consola, ¿vale? Una de las cosas buenas que tiene la Apple TV o que tienen los dispositivos iOS es que ya puedes cargar aplicaciones de terceros sin pasar por la tienda, haciéndote pasar por desarrollador. Bueno, haciendo pasar no, tienes que tener una cuenta de desarrollador. Sí. Se ve que hay una forma de tenerla gratuita. ¿Has descubierto algo? Para hacerlo, sí, que te creas una cuenta, no pagas los 99 euros anuales y engañas a Xcode haciendo una pirula. Lo he leído antes en Reddit. Bueno, pues eso. Entonces, tienes que tener un Mac porque tienes que cargar Xcode o puedes tener una máquina virtual en un PC con un rollo, un Hackintosh virtual. Compilas la aplicación y la cargas en el Apple TV o en el iPhone sin tener que pasar por la tienda. Eso implica que en los emuladores, por ejemplo, ya hay uno que tú te descargas el código, el proyecto de Xcode, que es el compilador de Apple, y lo cargas. Y a partir de ahí ya tienes el emulador instalado en Apple TV, que ya lo hemos probado. Sí. El único problema que he detectado yo es que con el mando que yo estoy usando, que es el SteelSeries Stratus XL, que es el modelo del año pasado, hay un poco de lag al pulsar los botones. ¿Vale? Raro, porque con el mando del Apple TV, que se puede jugar emuladores, no mal, nada, pero no bien. Hay nada de lag, va bien. Eso implica que uno de dos, o es un problema de que el emulador no está preparado para estos mandos. Yo creo que es eso, O que el mando este concretamente va un poco mal, no lo sé. No sé. Lo quiero probar esta semana, probaremos el nuevo, que es el Nimbus, que sí, es el que está Sí, Mara y yo hemos pedido que es el que están anunciando. Vale, que también es de SteelSeries. Es de SteelSeries, pero es el que Apple lo pone en la publicidad exacto. De todo, sí, el oficial. Entonces, entre comillas. Probaremos a ver si con ese ya no hay lag y tal, pero que ya se pueden jugar emuladores en Apple TV que acaba de salir. Sí, es muy bueno. Es genial. Y además, bueno, son emuladores. Es el Providence, que es un pack que tiene embebidos emuladores tipo el SNES 9X, el FCE de NES. Sí. O sea, los mejores emuladores corren todos a 60 frames. Soportan NES, Super NES, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Advance. Sí, Game Gear y Mega CD. Mega CD también. Y he leído que estaba trabajando el tío en Play 1. Qué guay. Que dice que como han salido los A8X estos, que son más rápidos, o el A9 incluso, que a lo mejor los saca solo para iPhone con jailbreak, para los 6S. Pero joder, que los pero a ver, una cosa, sobra. El procesador que lleva el Apple TV nuevo es el del iPhone 6, que es mucho más potente que el que lleva el Raspberry Pi 2. Ya, pero por arquitectura, a ver, no sé. Es una ARM igual. No digo que sea vagancia, pero quiero decir que físicamente se puede hacer un emulador para Play. Y debería funcionar perfecto. La cuestión es que lo que hay, la primera versión, sin hacer nada, que simplemente la han compilado con una interfaz para la tele, han cambiado resoluciones y tal, y va perfecto. Sí, 60 frames muy todo. Luego, aparte de eso, ya hay bastantes juegos. Muchos de ellos son versiones de iOS. Está el Altos Adventure, está el Paco, ¿vale? Que se juega muy bien con mando, de hecho. Sí, que nos dijeron que entrevistáramos para el final de temporada al creador de Paco. Paco, tienes una misión. Contacta con Paco. Dile, con Paco. Hola, soy Paco. Hola, y como Paco. Tu nombre es igual que el mío, el de tu juego es igual que el mío, que debes aceptar. Y hemos vendido por lo menos 30 copias de tu juego. ¿Y eso qué es? ¿Es free to play? Bueno, hay un... No sé, creo que era de pago. Creo que era de pago. Bueno, hay un Rayman. Hay tenemos un... aquí una lista. Sí, el Lumos este o Luminous... Luminous City. Sí, el Luminous City. Ese con pad no se puede jugar. Hay que jugar con el mando de Apple TV porque es como un point and click, ¿vale? Sí. Entonces, pero se juega bien con el mando de Apple TV. Y es una especie de aventura gráfica que está hecha. Yo flipé con las imágenes. Con stop motion. Con stop motion de escenarios reales. Pasada. Es una locura. Visualmente es súper bonito. ¿Qué más juegos hay? El Duet, Octodad. Octodad ha salido. Transistor. Badland, Transistor, que es uno de los gordos. El Asphalt 8. Sí. Bueno, imaginad. Los que nos están escuchando el catálogo de iOS de iPhone para Apple TV. Sí, básicamente. Poco a poco se irán creando, se irán adaptando los juegos gordos, imagino. Sí, yo creo que veremos. Es una buena noticia. A ver, no es una consola. A ver, pero... no es una Xbox, no es una Play y tal. Pero creo que como centro multimedia y tal, este nuevo Apple TV va a ser una caña. Es una compra interesante si no tienes ahora consolas de nueva generación y quieres juegos. Bueno, es un poco como una indie station, algo así. Sí, exacto. Juegos indie pueden. Por ejemplo, yo. Transistor lo jugué en Play 4 y ahora lo puedo jugar en el Apple TV, me refiero. Y más barato, claro. El precio de los juegos es lo interesante, que los juegos te valen 5, 1 euro, 10 como mucho, que es Transistor. Y emuladores. Como estación para emuladores se va a poner muy interesante. Y luego pues tiene el extra, que si Netflix... han llegado al mismo punto tanto Apple TV como las consolas, pero de diferente manera. Una empezó con juegos, luego equipo multimedia, esta ha sido equipo multimedia y ahora juegos. Ahora juegos. Y tiene también, bueno, sacarán Kodi para ver series, para ver Plex, todo. Plex ya está en camino. Plex, sí. Vale, bueno. Lo malo es que la conversión, otra vez la han hecho horrible, vale 179 euros. 179 la versión de 32 cuando gigas. Cuando vale 149 dólares en Estados Unidos. Y 229 euros la versión de 64 gigas. Creo más que de momento mando. Es interesante. Sí, más luego los mandos. Los mandos empiezan en 59, que es el nuevo, el que ha salido. Limbus. Sí, el Limbus cuesta 59, el que yo me he comprado son 69. está a 50 precio oficial, lo han bajado. ¿Sí? Lo que pasa es que no está actualizado donde lo compraste. Vale, en la tienda oficial, o sea, en el Apple Store físico no me lo han puesto. Porque no han actualizado el precio. Ya, bueno, de todos modos, como lo más seguro es que lo cambie por el Nimbus, sí, no me preocupa. ¿Qué más? No sé, en principio nos ha gustado. Sí. Yo me he quedado sorprendido. La experiencia es muy buena, es bonita la interfaz, es limpia, le faltan categorías y tal. Sí. Está verde, lleva 3 días, pero hay como 50 juegos ya en el catálogo. Y es súper rápido todo, no sé. A ver, entiendo que mucho el público que nos escucha va a pensar que esto no sirve para nada, pero creo que la gente debería tener el ojo puesto al menos, porque sí, creo que se va a convertir en una plataforma bastante interesante. A ver, si tienes un Chromecast y luego tienes un disco duro, no sé qué, esto es un todo en uno interesante, sí, está bien. Pues eso. Es el único que tiene juegos. Sí, ¿no? Además. Sí, de hecho es el único que tiene juegos ahora mismo. Yo creo que es una A menos que tengas plataforma. una olla. Como, una plataforma interesante para los niños de la casa. Yo es que creo que lo va a partir por el tema de niños. Se está vendiendo muy bien, ¿eh? Toda la gente, además de toda la gente en Twitter que sigo, que se la ha comprado día uno sin esperar. Ayer, por ejemplo, me encontré con un chico que conozco de Twitter que está ahí con su hijo, que lo querían porque su hijo lo quería para los juegos. Es que, por ejemplo, ¿sabes? Imagínate... va a salir Minecraft en cero, como habréis. Hombre, va a salir, vamos. El control es súper sencillo. Por ejemplo, para entrar al Rayman está genial. El niño puede hacerlo solo. Sí. Y luego el Rayman puede disfrutarlo un montón, el chaval. Sí. O sea, es que tiene mucho mercado. Y ahí. Eso ya te digo. Y en Twitter incluso he escuchado de tiendas americanas, rollo, la gente se lo está llevando a manos llenas, ¿sabes? Como si se fuese a acabar. Es curioso. Uh-huh. Problemas. El mando que trae cuesta 89€. Y se rompe fácil, por lo que hemos visto. Y por lo que he visto, no creo que se rompa fácil, pero claro, el touchpad es de cristal. Hay que tener en cuenta, a todos el mando se nos cae 200.000 veces. Claro. Hay veces que estás en el sofá con la mando. Por te eso levantas, venden la gomita. La correa de 15€. 15. Los precios son absurdos. Sí. Es Apple en lo peor que sabe hacer, que es poner precios locos a todo. Sí. Pero, a ver, no por ello voy a descontar que me parece un cacharro bueno. Yo sé que yo me iba a esperar, pero visto el éxito que ha tenido y visto lo que ha salido estos días, al final no me pudo aguantar. Es que da gusto, es tan cómodo porque siempre está conectado. Sí. Pones el canal, yo lo tengo en el HDMI 2, le doy y ¡pam! Ya está. Netflix dispuesto para... Es rapidísima la interfaz y... El salvapantallas. Play 4, claro. El salvapantallas es bonito. Play 4 son los juegos grandes y para el resto de cosas... El Apple TV hace todo lo que quiero. Sí. Ah. Y eso es lo que quería, un todo en uno definitivo. Tenía la Raspberry. Sí. El problema es que la Raspberry está muy limitada, es muy techy, es muy de cacharrear, que si Linux, que si no sé qué. Y esto es ya a huevo. Hostia. Y eso que mira que te la dejamos bonita la Raspberry. No, está preciosa. Y me encanta y la adoro porque tiene el mejor emulador de Play 1 que he visto. Sí. Pero esto no ocupa nada, es una pastillita que tienes en la mesa y tienes todo lo demás. Sí. No sé, hay que ver cómo evoluciona, es muy pronto, cada tiene 2 días, pero... A ver, a Apple nunca le han gustado los videojuegos, de hecho siempre han odiado los videojuegos, han estado aparte, pero han visto negocio. Como ahora controlan la plataforma, el problema con los videojuegos en Mac, por ejemplo, es que había muchas variables, el tema del OpenGL, una de las razones por las que Blizzard se ve que no va a hacer Overwatch para Mac, es que Apple siempre ha estado detrás con el soporte de OpenGL en Mac. OpenGL son las librerías, las APIs de gráficos que hay para en juegos. Vez de DirectX. Claro, DirectX es solo de Windows y de hecho el 99% de juegos se hacen para DirectX. Entonces, Blizzard hacía sus juegos para DirectX en Mac, en Windows, pero para OpenGL en Mac. Sí. ¿Qué pasa? Que últimamente Apple no está usando la última versión de OpenGL. OpenGL creo que va por la versión 4.2. Y creo que OS X aún está por la 4.0 o la 3 algo. Sí. O sea, es como que está muy atrás. ¿No está ahora en móviles con Metal? Claro, entonces ahora han sacado Metal, que han dicho, bueno, pues en vez de ponernos al día con OpenGL, vamos a crear nuestra propia API de gráficos que se llama Metal, que es, sí que es verdad que es mucho más potente, pero implica que la gente tiene que aprender a programar para ello. Y Blizzard se habrá cagado. En iPhone tienen suficiente cloud, suficiente importancia como para obligar o semi-obligar a la gente a que haga cosas para Metal, pero en Mac mucha gente va a decir, oye, mira, pasamos. No, pero las demos de Epic en Metal son como joder. Sí, o sea, que tienen guays. Grandes desarrolladores porque genera mucho dinero la App claro, Store. Claro, pero la App Store de iPhone. La de Mac no tanto. Entonces, no, la de Mac está olvidadísima. Yo creo que en Mac me compré el Deus Ex, el Human Revolution, en Mac va a pedales. Ya. Es horrible. Y el arma. El arma que lo tenía comprado, también, es horrible, qué asco, pues de verdad. Digo que Mac y juegos, ya no voy a meterme con el rollo este. Es que si te has comprado un Mac para juegos, no. Pero la posibilidad de jugar a juegos está muy bien. No, claro, ya que incluso tienes un yo equipo. Que tengo un Hackintosh, que tengo una gráfica de PC súper potente y tal, los juegos en Mac van muy mal. Y culpa de ello es de Apple por olvidar el OpenGL y olvidarse del tema de juegos. Pero en iPhone les ha funcionado muy bien. La gente está haciendo juegos Y en Apple TV creo que también van a tener Tienen compra cruzada importante. Si lo tienes en iOS, lo tienes en Apple TV. De momento todos los desarrolladores no han roto ese acuerdo. Sí. Y yo me he encontrado de repente Transistor lo tenía. Tenía un montón de juegos. ¿Oceanhorn? Does Not Commute, se llama. Ese no tiene, no tiene cross-buy. Pues que le den, no lo voy a comprar. Porque más se llama Does Not Commute TV. Sí. Pues que le, el Oceanhorn lo tengo que pillar. Eso me lo tengo que comprar yo. Es el Zelda. Sí, y yo no lo jugué en iOS por el control, pero es que ahora tienes control físico. Lo que nos quejamos siempre. Bien, pues eso es Apple TV. Echadle un ojo, aunque no os interese así a priori, echadle un ojo, porque igual luego resulta que sí que os mola. Son 179 euros. A ver, es dinero. Ya, pero es un precio competitivo comparado con... Sí, con lo que hay. Sí. Eso es. Bien, bueno, pues pasando ya del Apple TV, lanzamientos de esta semana. Bueno, ya acabamos. Hay poquita cosa. Para PC sale Anno... Perdón. Madre mía, 2000, sabía yo. 2000... Lleva todo 2200, el programa esperando hacer este chiste. Era mi momento. 2205. Creo que nunca he jugado a ningún... Yo tampoco. Anno. Es una saga de estrategia muy famosa. Estrategia. Tiene su público. Sí. Yo tampoco he jugado a ninguno. Luego Need Pero for que, se, que sea del futuro me gusta, ¿eh? Sí. Ojo. 2205. Need for Speed, que sale el jueves, el día 5. Este le vais a dar, ¿verdad? Yo sí, creo. Yo sí que le voy a dar. Y luego Call of Duty Black Ops 3 sale el día 6, el viernes. Mola. Menuda semanita, ¿eh? Esta semana... Es que empieza fuerte, porque a la siguiente tenemos Fallout, a la siguiente Battlefront. ¡Buah! Claro. Bueno, esto empieza el mes duro. Sí, un mes duro. Y tenemos preguntas y preguntitas que responder, sí, no nos olvidamos de vosotros. De hecho, hay una pregunta que, viniendo al hilo de todo esto, de los juegos, Carlos RM nos pregunta: si solo pudierais comprar un juego en noviembre, ¿cuál sería? Fallout. Battlefront. Joder. Yo creo que sería el DLC de Bloodborne. Vale, pues dos Battlefront, un Fallout y un DLC de Bloodborne. Sí, luego 3 Gabox 3. Nos dice, ¿no habéis pensado en tener un canal de YouTube activo? Un vídeo o dos como mucho a la semana, análisis, comentarios, gameplays, lo que sea. Nos falta tiempo. Respondí a la pregunta, ¿lo habéis pensado? Sí. Lo tenemos, de hecho. Pensado está, pero... Nos falta tiempo y también dinero, porque el tiempo que no tenemos es porque trabajamos en lo que nos quita ese tiempo. O sea, no podemos hacerlo. Bueno, Dani... K2005 nos dice qué ordenadores tenéis para jugar y qué configuraciones de hardware, etcétera. Bueno, yo por ejemplo tengo un PC con 8 GB de RAM y una 970. Como la descripción más básica que puedes dar. Sí, bueno, y un i7 tiene. Yo tengo un i7, una 970 y otros 8 GB de RAM. Bueno, pues yo tengo un i7-5820K de 6 núcleos. Tengo un i7 de 6 núcleos porque lo uso para trabajar. Tengo una 980 Ti más una 970, también para trabajar las dos. Tengo 32 GB de RAM y tengo varios SSDs y tal. A ver, tengo un PC potente porque es mi trabajo, pero sí. Básicamente. Y yo tengo un Mac. Ya está. Que bueno, tu Mac tampoco es una broma. Es un Mac Pro. Tiene un i7 de 6 núcleos. No es un i7, tienes un Xeon de 6 núcleos. Bueno, un Xeon, es verdad. Tienes 16 GB de RAM. Tengo 16 GB de RAM, tengo un SSD con PCI Express, o sea, rapidísimo, y dos Fire Pro de 500. Sí, y las Fire Pro tuyas son... ¿Son las W800 equivalentes? W5000 creo que era, algo así. W5000 equivalente, que en versión ATI Radeon eran unas 68-70, creo, equivalentes. Que para juegos juegos que tiran de CPU, muy bien. Pero cuando las combinas las dos con Crossfire, van bien los juegos. A ver, puedo jugar a casi todo lo nuevo, pero me da mucha pereza porque tengo que instalar Windows. Ese es el tema. En fin. Pues ese. A ver, otro chico. Kelebra LH. Nos dice, de la saga Star Wars, ¿qué os parece el Phantom Menace, la amenaza fantasma? Se nos olvidó en el especial de Play 1, pero a mí ese juego me gusta mucho, que se ve un poco así como desde arriba. Sí, yo lo juego en PC y estuvo bastante bien, la verdad. Sí, está bien. Yo creo que ya profundizaremos cuando hagamos el especial de Star Wars, que lo tenemos en mente. Pero bueno, que juego bien. Era buen juego. Sí, está guay. Se podía jugar a dobles, además. Muy divertido. Lanzaba la espadita y tenía físicas muy chulas. Correcto. Aquí nos pregunta de Weaver. ¿Os creéis los rumores sobre la potencia de NX? El que, las estanterías están muy bien, quiero decir. Las estanterías de amigos. Cuantas más baldas tenga, más amigos podemos poner. Yo sigo diciendo que es una estantería para amigos. Supongo que se refiere a los rumores del Wall Street Journal, que dijo que la NX iba a tener chips de última generación. ¿Para qué quieres chips de última generación en una estantería? No lo entiendo. yo no me creo que vayan a sacar una máquina la más potente de tal claro, con todo esto y... ¿A qué precio? Claro, ¿qué vas a sacar? ¿La 500 pavos? Nadie la va a comprar. En teoría, si es última generación, sería bastante más potente que una Play 4 y una Xbox. No, yo no me lo creo. Yo creo que van a sacar una máquina Play 4 es que, One. Es que además lo que quieren hacer de que sea una consola híbrida de que... A mí me gustaba esa idea, ¿eh? Sí, sí, sí, la idea está guay, pero mola. ¿Cómo llevas también cómo llevar esa idea a la vez que sea potente la consola? Ha y dicho tal? El, no es difícil, el es presidente enfadado que tiene ahora Nintendo. Siento triste. Ha dicho que esperan en los próximos 3 años tener muchos beneficios. O sea, y que por favor los niños se salgan de su jardín. Vale, más preguntas. A ver, Job Seden, ¿creéis que hago... a corto o medio plazo habrá algún juego que sustituya a Call of Duty? Star Wars Battlefront no cuenta, jacas. En caso de respuesta negativa, ¿cuándo creéis que se puede suprimir una saga repetitiva sin agotar el huevo de oro? A ver, yo creo que está bien que haya una saga como Call of Duty constante, porque así los niños ratas se quedan ahí en ella y no nos contaminan. Madre mía, fuerte, ¿eh? No, a ver, no, a ver, yo creo que Call of Duty tiene muy bien hecho el nicho de FPS rápido de tiros militar. Y no creo que a corto plazo haya no, nada no, que no se piense la gente que hacer un Call of Duty es fácil. Claro. Que parece que Call of Duty sea el mal, pero son juegos cojonudos. Call of Duty es el nuevo Quake. Hmm. Y es el nuevo Counter-Strike. Bueno, Counter-Strike sigue existiendo en PC, pero quiero decir, es... Yo no veo a nadie... Ese segmento de shooter militar lo tiene. Pero la pregunta, yo no veo a nadie porque los otros monstruos, Ubisoft, sí, EA, ya lo han intentado, lo han cagado. Sí. Blizzard, Overwatch no es lo mismo. Sí. Y Battlefront tampoco es lo mismo. Sí, Battlefield tiene su pequeño... No veo a nadie. No. No, y EA, cuando intentó hacer Call of Duty que era Medal of Honor, nada. No, nada. Que no, y ya está. No, pero está bien, no pasa nada. Y no sí. se va... Y yo, porque no, luego dicen, no caso, que se queme luego dicen caso negativo, ¿creéis que se va a quemar? No. A ver, si se fuese a quemar ya se habría quemado, pero un montón. Lo que se ha quemado es Ghost. Salió Ghost, es que... ahí pinchó y luego volvieron a encauzarlo. El otro día leí un tuit que era... 10 entregas ya de Call of Duty en 10 años. A ver, que puede ser que a lo mejor... O sea, me refiero, si en 10 años no se ha quemado, con 10 entregas... Pero que puede ser que el año que viene sea otra vez una entrega más floja, por si cuantas más sacan, más posibilidades de que alguna sea más floja, pero de ahí a quemarse. Y recordemos que la gente, los Call of Duty los compra por el multiplayer. Claro. El multiplayer, justamente la gente lo que quiere es lo mismo. Quieren eso, ¿sabes? Sí, que si no todos añoran el Modern Warfare 1. Claro. Lo quieren cuanto más básico, mejor. Pero esto ya es lo de siempre, el añorar el lo primero. Sí, luego te lo ponen y te quejas. Que la gente vende uno y se compra otro, y es el modelo de negocio. Me gustan, ¿eh? A mí sí. Me gustan los Call of Duty. Yo no me canso. Vale, otra. Gamer Putativus, que dice, ya os pasaré la cuenta de PayPal para que me ingreséis el cheque de colaborador del programa, porque siempre os envía cosas y demás. Ah, vale. Sí, dividiremos beneficios y te decimos lo que te toca. Venga, te dimos lo que debes. Dice, si pudierais elegir un oficio de la industria del videojuego, ¿cuál sería? Uf. Yo guionista. Director de cinemáticas. Yo no lo sé. Yo guionista. Me gustaría trabajar en marketing. Pero bueno, supongo departamento que marketing. Programador, ¿no? Soy programador. Sí. No sé. Me gustaría escribir y que el resto hicieran... Me gustaría ser Kojima. Kojima. Mandar. Luego, J. Leo Nieto nos pregunta cuándo sale The Binding of Isaac Afterbirth para Vita. No hay fecha. No... Ni idea. Esperemos que salga. Por cierto, creo que ha sido Jim Ryan que lo ha dicho. Ha desmentido lo de que ya no había juegos first en desarrollo para Vita. Sí que los hay, según. Así que bien. Es verdad. Siguiendo con la Vita, Fons... Es que nunca... ¿Cómo se...? Fons IGN. Sí. ¿Creéis que la Vita llegará a un momento... ¿Creéis que la Vita llegará un momento que llegue a tener suficiente apoyo en el homebrew como para que se puedan poner emuladores de todos los colores y demás? No, nunca. A ninguna compañía le interesa que la violen. Y el estado actual de los hacks para Vita es lamentable. Sí, no, hay uno son en los emuladores de la versión de 3.18. Sí, que sí, es que es eso, o sea, es tan complicado que... Es meterle un motor de... una aplicación de Unity para poder hacer... Para poder ejecutar aplicaciones de Unity que hay emuladores, pero corren como en un móvil de 2009. Sí, es decir, no, es tampoco... Yo eso creo que no va a avanzar. La de PSP funciona muy bien, pero la de Vita nada, ya está muerta. No. Sí. Otro, Dani Sánchez de S, nos pregunta, ¿cuál ha sido vuestra experiencia más terrorífica en el mundo de los videojuegos? ¿Más qué, perdón? Más terrorífica. Y me refiero a miedo de verdad, estilo a borrar una... Ah, espera, pequeña, una gran cagadita, borrar datos de una consola. Dice que él perdió hace poco una partida de Metal Gear Solid de 70 horas. Me habría pegado un tiro. Yo nunca he tenido una experiencia así con la consola. Más allá de igual, creo que cuando se me jodió la Xbox... Ah, sí, un día que tenía una fiesta de Rock Band en mi casa y ese mismo día se me petó la Xbox con el anillo rojo. O cuando en tu boda... cogiste el Rock Band y dejaste el CD en casa. Correcto, eso también fue bastante, bastante terrorífico. El día de tu boda. El día de mi boda. Sí. A mí se me perdió la partida de Demon's Souls. Hostia. En New Game 4 o 5 se me perdió la partida porque se me petó la Play y no había nube. Yo soy un afortunado, nunca me ha pasado nada. Luz amarilla en la Play, a mí. No sé, tampoco, no sabría decir. Bueno, a ti te pasó hace poco, nada. ¿No? Con la Play 4, de rotura. Bueno, en la beta sí. De Call of Duty, tuviste que formatear la consola. Ah, sí, no, estuvo una semana que no iba. O sea, hacía esto que hace la PlayStation, tiene el sistema este que cuando nota algún archivo corrupto, reorganiza, pone la librería, la biblioteca, no sé, con los datos. Y me pasó eso, se me quedó colgada la beta de Black Ops. Lo hice y me dijo, no, pues tal, se formateó la consola. Acabó formateando. Semana. Suerte que tengo con lo del archivo del Plus que se suben a la nube. Sí, sí. Eso es útil, ¿eh? Se habla poco de ello, pero... No, te salva el pellejo como mi ocasión, que al final es, mira, que se formatee, que le den por el culo y me bajo otra vez las partidas. ¿Qué voy a hacer? Vale, más preguntas. Vale, nos quedan dos, creo. ¿Dos? No más. Sí, a ver, Sky Zordon. Tres o cuatro. Vale, Sky Zordon nos pregunta, ¿creéis que en algún momento veremos Red Dead Redemption 2? Sí, seguro. Sí, sí. Vamos, sería, de hecho, creo que están en ello. Sería absurdo no sacarlo. Sí, lo van a hacer. Y una subpregunta, ¿podría mi barba con cuidado y amor molar más que la de Marquino? Imposible. Lo siento. No. Hay cosas que no. Está bien intentarlo, pero no. Red Dead es más posible este año que... Que molar más es que más posible que No Man's Sky salga mañana, sí. ¿Sabes? Tener una barba como la de Marquino. Pero bueno, te animo a ello. Vale, Rita Gark nos pregunta, ¿cuál es el juego con el que más os habéis reído jugando con amigos? Con el Helldivers me lo pasé muy bien. Mira, no recuerdo el que más. Me recuerdo la última. Con el Helldivers nos reímos muchísimo. O GTA, por ejemplo, los Atracos también nos reímos mucho. GTA, sí. Yo, Mario Party en la Nintendo 64, tuve una noche de encane con amigos. Y también el GTA con los Atracos. Nos hemos reído muchísimo. Yo recuerdo un día que estuvimos enganchados llorando la risa, pero fue con otro juego. Llorando. Con el Helldivers. Que empezaron a caer y con Rocket League. Ay, que nos mataron. Con Rocket League nos meábamos. Sí, pero lo de Helldivers es que nos caían las cápsulas encima y nos matábamos los unos a los otros. Helldivers es buenísimo. Vale. Ale TW. Sí. A ver, nos pregunta... Mi novia no es una gran jugadora, pero en plan participar un poco conmigo, quiere que juguemos juntos. Descubrí que no tengo juegos en mi PS4 que sean para dos personas localmente. ¿Qué juegos recomiendan para jugar con alguien nuevo en consolas? No Nank. Que no sea Nank. Diablo 3. Diablo 3. Muy divertido. Sí, Diablo 3. Mi novia no conocía Diablo y jugó conmigo. Nos lo pasamos de puta madre. Y aunque madre. Penséis que Diablo puede que no sea para una novia no gamer, por ejemplo... Yo creo que sí que puede gustarle. Sí. O sea, el hecho de tirar un rayito y matar, alguna vez lo hemos comentado, no es cooperativo local, pero se puede jugar con la pareja, el Until Dawn, lo que comentamos. Sí, sí. Algún juego cada uno se pilla un personaje. Sí. Y yo jugué, a ver, esto no jugó, pero el Tomb Raider, verlo, se hace bastante entretenido también. Elena es de los pocos juegos que he conseguido que Elena lo juegue conmigo. Pero Diablo es el mejor co-op. Sí, para darle el mando y jugar dos. Vale, Diablo local, o sea, local creo que es el mejor juego que tiene PlayStation 4. Súper bien adaptado. Quitando el que cuando tu compañero mira el menú, tú tienes que mirar cómo el menú. El Halo 5... Ah, no, que lo han quitado. Se ve que... No, ha dicho Bungie que han recibido tanto hate por haber quitado el split screen en Halo 5 que para el Halo 6... O sea, Bungie, tres jugadores, que en el Halo 6 se lo están planteando que igual lo vuelvan a poner. Se lo están planteando. Que en el 6, en el próximo va a ser obligatorio. Solo vas a poder jugar en... Y si no, el hueco de abajo negro. Si no juega nadie, ya está. La mitad de la pantalla y punto. Te jodes. Hala, a ver, pedido otra cosa. Y tenemos otra de Ángel Jiménez, que dice... ¿De dónde sale la música chiptune que ponéis de fondo en los programas? ¿Quién la elige? En la música chiptune que ponemos de fondo en los programas. Bueno, no siempre es chiptune. No siempre es chiptune, ponemos música de videojuegos. Sí, tenemos... depende de... Tenemos un montón de bandas sonoras y... Sí, y vamos poniendo. Y normalmente la eligen Pedro y José, que son los que editan. Sí, claro. Básicamente. A la hora de editar, o lo hacemos en base al juego del que se está hablando, o lo hacemos aleatorio en base a que tenemos que rellenar huecos de música. Un vale, saludo, Ángel. Y creo que esta es la última, si no me equivoco. Bori, Blog de Bori, nos pregunta... ya que soléis hablar de la importancia de la música en los juegos, ¿qué géneros y grupos soléis escuchar? Yo muchas veces reconozco que me pongo bandas sonoras de videojuegos. Yo a Camarón. ¿Qué pasa? Yo soy muy fan de las Spice Girls. Al Cigala. No, yo me suelo poner a veces música de videojuegos, pero ahora que estoy con Apple Music y no tiene tanta banda sonora de videojuegos como tenía Spotify... he vuelto un poco a Bowie, Lou Reed y música así... Rock clásico. Sí, rock clásico. Rock glam. Yo escucho un poco de todo, ¿eh? A mí me encantan las bandas sonoras de todo, tanto videojuegos como películas. De hecho, cuando trabajo, me suelo poner bandas sonoras, uh-huh, porque me ayuda a concentrarme. Sí, luego, la letra música, no te distrae tanto. Sí, luego a nivel música, de todo, pop, rock, rap, hip hop. Uh-huh. Últimamente estoy un poco con el rollo hip hop de los 80 y los 90, que me encanta. También, como estoy con Apple Music, me voy a las listas estas que son bien para ti, que son curadas, sí, y le doy y escucho de todo. Mm. O sea, yo soy con gustos muy variados. Sí, ¿no? Además va por épocas, ¿no? Vas cambiando, sí, de todas formas. Pues yo alguna vez lo he comentado, no soy muy... De los Beatles. Por favor. Mi grupo favorito. No soy muy de música, entonces no suelo escuchar música muy habitualmente, pero si escucho, pues escucho Queen, Elvis, Michael Jackson. Soy bastante... Tradicional. Tradicional. No me gusta mucho la música moderna. Yo es que escucho bastante electrónica. Yo, por ejemplo, de Daft Punk soy muy fan. Yo es que he sido muy macarra y me gusta mucho, pues, de todo tipo de género de electrónica, desde el techno más puro de Detroit hasta la electrónica más guarra francesa de los últimos años. Es que, por ejemplo, la electrónica francesa sí me gusta bastante, sí, pero el rollo house y techno así más antiguo... A ver, no escucho lo que llamo yo techno de garrafón, eso es de que te ponen la discoteca que siempre es todo igual, ¿no? Eso lo odio. Escucho electrónica... Yo digo de calidad porque la escucho yo, pero... No, pero a mí el rollo electro francés de los últimos años me mola un montón. Sí. Me descubrí un montón de artistas y, joder, me encantan. Sí, y por eso me encantan los juegos musicales, claro, que los de Mizuguchi y demás, porque tienen otro, el Avicii este tiene buena pinta. Mm. Avicii tiene cosas guays, ¿eh? Sí, sí, sí, lo que he visto en el tráiler. He investigado un poco, porque Avicii a mí solo me suena a famoso, a 40 yo, principales. Yo a Avicii lo he escuchado mucho en colaboraciones con otros. Mm. Me suena tanto a David Guetta que se me va a sí, la sí, a pero yo lo escucho cuando sale, vas en el coche, tienes la radio puesta, sí, y te sale... Yo adoraba la banda sonora del primer Wipeout, y tenías a Prodigy, sí, a los Chemical, tenías gente, pues, electrónica bien, ¿no? Sí. Hablando de bandas sonoras, FIFA siempre saca muy buenas bandas sí, sonoras. Sí, y me gusta ese proyecto también. Buenas. Es el pop, indie, rock, sí, tal, un poco la corriente esta que se lleva. Y luego Major Lazer, por ejemplo, sí, me gustan. Y es una electrónica muy guarra de Sudáfrica con Diplo y Switch, sí, que son muy potentes, muy de tralla. No sé, me gusta un poco ese rollo. De FIFA mezclado con Wipeout. Para entendernos, bueno, está bien. Nos gustan cosas variadas. Y Guarromán dice Burger King o McDonald's. Había una pregunta trampa ahí. Sí. McDowell's. McDowell's. Yo voy a responder bien y de McDonald's. Yo McDonald's también. ¿Sí? Yo McDonald's también. Yo Burger King. Bueno, no pasa nada. No todo el mundo es perfecto. Bien, bueno, pues con esta pregunta y el hambre que me acaba de entrar, despedimos el programa, yes, y nos vamos a comer algo. Hasta la semana que viene. Recordad que nos tenéis en newgameplus.es, @newgplus en Twitter, y los demás nunca me acuerdo. ¿Y dónde nos pueden bueno, escuchar? Es nos podéis escuchar en Winamp. Winamp. Lo podéis bajar en Napster. Del Kazá. Del SoulSeek. Cuidado con los virus. Sí. El SoulSeek. Y en iVoox. Vale. Venga, recordad darnos puntuaciones en iTunes. Ya estamos, ¿no? El mendigo, pareces tu perro cuando se pone sisplau, sisplau. Pensaba que iba a perder dinero, yo joder, qué bien. A ver, si no es que me enviar un dólar, pues oye, también estaría bien. Bueno, pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Got it. your foot.